blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, esto es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, nosotros somos el equipo secuencial. Bueno, por lo menos la mitad del equipo secuencial en este momento. Dos cuartas partes, como dices. Exactamente, vendríamos siendo dos cuartas partes del equipo secuencial. Como ya escucharon, aquí a mi siniestra tengo al mismísimo DC, nuestro master podcaster, que huyó despavoridamente del Vanishing Point, el Gentry. Te sigue el Gentry. Sí, no, estamos evitando que tengamos unas crisis o una multiversidad no deseada por acá. Exactamente. Y en esta ocasión, ya saben, Clark se encuentra evangelizando banda en provincia y Zico eventualmente aparecerá. Está muy feliz celebrando el ingreso de Spider-Man al universo fílmico Marvel, o está tratando de justificarlo, o algo así por el estilo. Está buscando la manera de hacer interesante el universo Marvel. Esperemos que llegue con buenos resultados. Sí. De entrada, sí, sí, sí. Pero bueno, para empezar rápidamente, con una nota no muy agradable, de hecho bastante triste, la semana pasada falleció Leonard Nimoy. Obviamente, el que no sepa quién es Leonard Nimoy, que está escuchando este programa, no sé qué hace escuchando este programa. Ajá. Obviamente todos recordamos a, entre las muchas cosas que hacía Leonard Nimoy, a Mr. Spock, que fue el personaje más famoso, pero no fue el primer personaje que interpretó en televisión. Exactamente, también ha tenido bastantes tributos desde su fallecimiento. Es la figura, yo creo que uno de los íconos pop, ese personaje más reconocido. Yo creo que desde Michael Jackson, lo mencioné en su momento en Twitter, no recordaba una figura de la cultura pop tan conocida y tan querida que hubiera fallecido. Desde luego hizo otros personajes, hizo dirección, hacía teatro, hizo televisión, pero inevitablemente el señor Spock es un referente impresionante. Fíjate, previo a que saliera, que apareciera en Star Trek, él estaba dentro del cast de Mission Impossible. Él era fue de los primeros del equipo de Mission Impossible en televisión. Estamos hablando de 1964, una cosa así por decirlo. Ajá. Raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y son de esos datos que usualmente, incluso los expertos te podrán hablar de lo que hizo después, pero tal vez no lo recuerden. Es que eso viene con la edad. Como dice el buen Chicken Master, un saludo al buen Chicken Master, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero sí, me llama mucho la atención porque es, no sé. Misión Imposible, durante su run original en televisión, fue una serie muy, muy exitosa. Ajá. Tanto así que provocó el relanzamiento por parte del señor Tomás Cruz en serie cine. De televisión en los... ¿Qué fue? No, en cine. Tienes razón, en cine en los 90s precisamente. Exactamente. La primera, muy interesante, muy el estilo de la serie de televisión, porque es un poco pesada, hasta tediosa se podría decir. Pero es un muy buen revamp, un buen relaunch de la serie. Ajá. Después vienen otras... Creo que hasta el Protocolo Fantasma se vuelve buena otra vez Mission Impossible. Sí, la tercera es la de J.J. Abrams, que tenía cosas interesantes, pero más que nada por el villano, un actor bastante reconocido. ¿La tercera es donde sale Kerry Russell? Gente que matan al principio. Que, creo que sí, La que le revienta el ojito así. ¡Pum! Creo que sí, fíjate, no recuerdo bien. Pero la cuarta, el Protocolo Fantasma, es la mejor, desde luego, porque tenemos a... Hawkeye. A Hawkeye, desde luego. Y una de las cabezas de Pixar, que la de Pix, es el que la está dirigiendo, su primera película, después de hacer, por ejemplo, Los Increíbles, uh-huh. su primera película de acción real es acá el Protocolo Fantasma, y bueno, yo uh-huh. creo que es la más memorable. Exactamente. Ahora, retomando lo que es la muerte de Leonard Nimoy, él fallece por una enfermedad pulmonar. Ajá. No es neumonía, no es pulmonía. Él era fumador, dejó de fumar y obviamente pues ya traía los pulmones afectados, etcétera, etcétera. Se le complicó y falleció. Y por eso no dejó fumar. Sí, no, es como tu fórmula. Exactamente. ¿Cómo se llama? Tu suero de la juventud. Sí. Well, in the end, there can only be one. Pero bueno, el punto de todo esto es que curiosamente todo mundo se queja de las películas, sobre todo, ¿no? De lo malas que eran las películas de Star Trek. Sí, Trekkies, ya sé que van a decir que no, que era la neta, que era lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad después de del descubrimiento del fuego y la invención de la rueda. No, en serio, las películas de Star Trek eran muy, muy, muy malas porque estaban muy, muy, muy apegadas a la serie de televisión. Ajá, que, bueno, hubo un par de excepciones, ¿no? Siendo la más conocida la de la Furia de Khan. Que es la segunda. Pero eran casi, casi TV movies, era el punto muy intermedio. Exactamente. De hecho, el regreso de Spock se considera una de las menos malas. Siempre he tenido la duda, y creo, espero estar en lo correcto, sino que algún Trekkie me corrija para yo seguirlo ignorando. Las películas par, con el número par, de Star Trek, ajá, eran las buenas. O sea, por ejemplo, Wrath of Khan, después del Return of Spock, que es malísimo, que es la tercera, la cuarta, que creo que vuelve a ser buena, y creo que Generations es la sexta. O sea, tengo entendido, no les voy a mentir, después de que mi padre me golpeó hasta que se aburrió por llevarlo a ver la basura que fue la primera película de Star Trek. Ajá. Ya sabes, de que, sí, vamos, ¿para qué vas? Es que la serie de televisión, yo era gran fan de la serie de televisión de Star Trek, realmente, digo, pues estamos hablando de que estaba yo muy, muy niño, sí, algún día fui niño, en alguna ocasión llegué a ser niño, eran muy entretenidas para un niño, ya después que se la compraran y todo eso, dices, bueno, va. Pero obviamente tú te quedas como niño te quedas con la idea de que la película va a ser igual de interesante. Lo que nunca tomas en cuenta es que la película dura casi 2 horas. En la época en que las películas no duraban más de 1 hora y media, ya 1 hora y media era una película muy, muy larga. Ajá. Estoy hablando de películas de acción. Ajá, porque siempre, ya sabemos, estaban las de Hitchcock, las de Fellini, todas esas cosas que eran películas de un poquito más de duración, 1 hora 40, 1 hora 45, una cosa así por el estilo. Y aparte había intermedios. Ah, pequeño gran detalle. Y también otro detalle, las grandes aportaciones que tuvo, volvemos a la cultura popular, que creo que es lo que yo retomo más, los temas, por ejemplo, de luchas, bueno, no luchas, sino confrontaciones sociales, uh-huh. aspectos raciales. La ciencia ficción es una herramienta que se utilizó muchísimo para poder confrontar eso de una manera indirecta en cierta medida, porque no podías establecerlo en un entorno, en un Nueva York, en una Ciudad de México del presente. Pues hagámoslo en el espacio. Exactamente, de las cosas más famosas es el beso interracial, ¿no? Que hubo precisamente entre... Eso sonó porno, sonó 50 sombras de Grey. Ese tipo de lecturas que tú tienes. Okay, y sí, se dio precisamente dentro del universo de Star Trek, pero los grandes avances fueron más en la serie que en las películas. Exactamente. Y también de las cosas interesantes que se tienen y se manejan, es que llegó el momento en que en realidad se quería morir era Shat. Ajá, el chat de la que sea, ya me hubieran matado a mí en lugar de matar a Spock, hubieran dejado, o sea, la lógica dictaba que Spock se hubiera quedado como capitán del Enterprise y a mí me mataban. Obviamente Leonard Nimoy dice, no sabes qué, por favor mátenme. Ajá. Cuando lo matan en la segunda película, en The Wrath of Khan, el emputecimiento de la banda fue tanto. Realmente, o sea, es como le pasó a Ron Mars cuando mató a Hal Jordan. O sea, era tanto el hate mail y el reclamo de la gente que dijo, regrésenme. O sea, por mi seguridad, no es mala onda, regrésenme. Uh-huh. Uh-huh. Y fue por lo que hacen el regreso de Spock. Uh-huh. Uh-huh. Y curiosamente ese enfoque se retomó ahora que tuvimos el relaunch, la reinvención de Star Trek uh-huh. en La Furia de Khan. Se retoma más, tenemos ya el juego de valores, el juego de cargos y de identidades. Spock es a quien usualmente lo querían poner más como capitán en vez de a Kirk, uh-huh. Con quien tienen los piques. Ahí estuvieron con ese juego, ese cambio de roles propiamente ellos. Exactamente, y una cosa que es interesante, lo que se le denomina hoy en día el Spock Prime, uh-huh. ajá, genera esa parte que vuelve interesante. Quitando la parte de acción, que la acción, honestamente, desde que tomó cuando tomó J.J. Abrams la continuidad de Star Trek, La acción es muy buena, o sea, la vuelve tipo Star Wars. Entonces, algo que le faltaba precisamente. Totalmente, no tenía acción, o sea, esa era más ciencia ficción que acción. Ajá, pero la cuestión moral o la cuestión de conciencia de Spock Prime con respecto al Spock alterno, ¿no? ¿Cómo se llama? Zachary Quinto. Zachary Quinto. Ok, no, y luego con el background de ese tipo se maneja de tantas maneras ese nombre, pero bueno. El punto de todo esto es que era poeta. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de Leonard Nimoy. Él era poeta, era fotógrafo. Publicó 5 libros de fotografía, hasta donde tengo entendido. Muy buenos todos, todos fueron bestsellers. Ajá. Pero todo lo manejaba desde el punto de vista de la filosofía judía. Ajá. Él, cuando se retira, quote un quote, de lo que es Star Trek, se dedica al análisis, a la meditación del judaísmo. Uh-huh. De hecho, el saludo vulcano es una bendición. Ajá. Ajá, es una bendición judía. Él cuenta, bueno, lo cuenta en un par de entrevistas, que cuando era muy niño iba a la sinagoga con su padre. Ajá, y en una ocasión muy especial, en una celebración judía muy especial, desconozco el nombre honestamente, su papá le dijo: no veas ahorita, tápate los ojos, eso no lo puedes ver todavía. Ya saben que son terribles misterios, ¿no? Y él obviamente dice: pues, ¿qué es lo primero que haces? ¡No veas, güey! Es así como que, ¡ah, caray! Y empieza a ver que los rabinos empiezan a hacer un movimiento con las manos, y el saludo vulcano se encuentra al final de todo este movimiento, ¿no? Pasa el tiempo y su papá ya tiene la edad propia para todo ese tipo de rituales, de rituales. Le comenta, es que ese símbolo es la bendición. O sea, Dios te bendice directamente, ¿no? Se le queda en la memoria, pasa el tiempo, llega a Star Trek, y de entrada el personaje, como estaba descrito, el Spock para Star Trek, no es el que ustedes veis, bueno, el que todos tenemos tan presente, no era el frío, no era el metódico, el lógico, sino se hacía mucho la referencia de que pues era vulcano, era de volcán, tenía que ser un personaje muy agresivo, muy explosivo. Y Spock dijo así como que, ¿por qué? O sea, no me parece lógico que haya un personaje en una sociedad tan avanzada que sea tan violento. Él nunca conoció a los Romulianos. Pero bueno, el punto de todo esto es que ahí es donde se empieza a forjar el Spock que conocemos en la serie de televisión, en las películas, caricaturas, cómics. Que por cierto, hay un cómic de la Legión que hace crossover con Star Trek. Long Live the Legion. Ahorita que no están estos dos meses para criticarme, Long Live the Legion. Somos 4, somos Legión. Chicas, más tarde legionadas. Entonces, ya somos 4. Entonces, ahí es donde se empieza a forjar. Y el saludo es que nos dijeron, bueno, ¿cuál va a ser el rasgo? Y dice, bueno, ¿por qué no una bendición? O sea, te traigo la lógica y tienes la bendición de la inteligencia. Y es donde sale el saludo vulcán. Uh-huh. Un dato curioso ahorita que estás mencionando sobre la construcción del mismo Spock. Uh-huh. Leonard Nimoy, cuando se retira de la televisión, obviamente él tenía N cantidad de proyectos, tú ya los mencionaste, estuvo también en cine, en teatro. Uh-huh. Es curioso, entre los libros que él escribió, además de los de fotografía, hizo uno donde decía I am not Spock. Después él termina aceptando ya esa identidad, porque a final de cuentas es parte de él, y él nuevamente creó una figura tan icónica dentro de la ciencia ficción y uh-huh. la cultura popular. Y en su cuenta de Twitter, que hay en el fanpage de Facebook, les compartimos su último tweet. Ajá. El cual es muy bonito, y él escribía libros de poesía. Uh-huh. Y dice precisamente: a life is like a garden, perfect moments can be had, but not preserved except in memory. Él, desde que abrió su cuenta de Twitter, siempre terminaba todos sus tweets con LLAP o Live Long and Prosper, aceptando esa parte de su identidad. O sea, a final de cuentas, Spock no lo puede negar. Uh-huh. No es todo él, pero él es todo lo que hizo Spock. No, y aparte lo cumplió, ¿no? Live Long and Prosper. Exacto. Ajá. Digo, creo que es una de las pocas personas que termina aceptando el personaje. No le pesa el personaje, uh-huh. no le pesa la fama, ajá, y la maneja muy bien. Como que dijo, se fue por el lado vulcano, uh-huh. así de que vamos a vivir tranquilos, sin broncas, a gusto, shalala. Y realmente prosperó. O sea, la gente no ubica, pero es un gran actor de teatro, es un gran escritor, escribió obras de teatro también. Se la llevó muy, muy a gusto. Digo, y murió a los 83 años, ¿no? Vivió largo y vivió bien. Y vivió próspero, digo, es de los pocos actores que no se va a la quiebra. Recordemos, ya llegó acá el buen Zico. ¿Puedes hablar? No puede hablar, no, esa señora. Long and Prosperity, no sé, hasta la madre. Sí, ok, después de su tour por la ciudad. Pero lo que pasa es que se me fue el avión. Vivió largo y tendido. Vivió largo y tendido, sí, es cierto. Y no se le acabó el varo, entonces Próspero. A eso iba exactamente. Digo, por ejemplo, personas más bien como William Shatner, que realmente ha desperdigado su lana diestra y siniestra. Bueno, y también recordemos una. La serie de televisión Star Trek cuando inicia, no eran esos megasueldos, no eran esa, así que, oh, sí, vamos a pagar, eres el Shatner o eres Spock, entonces te vamos a pagar el megavaro. No era cierto. Las películas tampoco ganaban el megavaro. Ellos más bien de lo que vivían o viven son de las regalías. Los residuals, como se le llaman, el porcentaje que les quedaba cada vez que se retransmitía la serie o películas. Exactamente. Y recordemos, William Shatner termina, aparte haciendo los discos, por eso está el himno, ajá, recordemos. Termina haciendo series como Boston Legal, ajá, que ya son parodias del mismo Shatner, que es el tipo, como todo mundo lo comenta, por ejemplo, Zulu, se me va el nombre. ¿Cómo se llama? George Takei. Ajá. Como lo comenta George Takei en todos sus tweets, bueno, y en todas las entrevistas, bueno, es que en realidad, si se dan cuenta, lo único que hace William Shatner es salir como William Shatner. Es una persona con el ego impresionante. Ajá. Y que no salió en la película anterior por no ponerse de acuerdo. Exactamente, por el sueldo, ¿no? Y por el protagonismo, porque él quería salir más tiempo. Uh-huh. Es correcto. Así es. Entonces, así como que dices, órales. Pero a mí sí me pareció una genialidad de J.J. Abrams el haber convencido a Leonard Nimoy para que saliera en el reboot, uh-huh, relaunch, revamp de Star Trek, porque nos dio la oportunidad de por lo menos ver los últimos 10 años de vida de Spock. Ajá, y alcanzó a hacer el pase de estafeta propiamente con el personaje, con alguien que daba luz completamente. Ajá, y Zachary Quinto. Es correcto. Sí, no, ya comentamos que se presta a muchas interpretaciones. Que no es nada Quinto, parece. No. Es una persona abiertamente gay, o sea, abiertamente homosexual. Ajá. Entonces, pero a mí sí me agradó mucho. Muy bien, por cierto. Zachary Quinto, buenas chambas. ¿Te hizo buenas chambas? No, de primera mano. Más bien. ¿Perdió el apellido? No, pero también nos acordamos que después de haber hecho eso, agarra también chamba en American Horror Story. Sí, ajá, viene de televisión. Recordemos que en Heroes era el personaje más memorable de las dos temporadas que tuvo Heroes completamente. Siler. Exactamente. Y en American Horror Story también trajo dos temporadas con un personaje, como ya mencionaste, igual abiertamente gay, pero era de lo mejor de la serie. Oye, sí, pero aparte se sigue rumorando, ¿no? El regreso de Heroes, pero sin Siler, sí, porque Siler los abrió. Tal cual, uh-huh, o sea, Zachary Quinto les dijo, pues será con alguien más, porque conmigo no cuenten. Creo que de hecho ya hay varios que han confirmado, pero si no está Siler, Heroes... No hay villano. Sí, y aparte él pues ya agarró chamba en cosas más respetables. Sí. Pues de entrada ya está en preproducción, ya está en preproducción la 3, ¿no? De Star Trek. Sí. Así es. Uh-huh. Sí. Entonces, pero sí, bueno, pues descanse en paz el señor Leonard Nimoy. Poeta. También, sí, me encanta. Poeta. Muy buen último tweet, por cierto. Uh-huh. Exacto. Irónico, si lo podemos ver de cierta manera. Uh-huh. Irónico, sarcástico, no. Pero no, irónico en el aspecto que dice que... Sí, la vida no se puede hacer de... Es como un jardín, ¿no? No puedes conservarla, pero siempre están en tus recuerdos. La belleza quedará presente en tus recuerdos. Exactamente. Irénlo. Más o menos, hombre. No estamos traduciendo. Estamos haciendo una adaptación literaria de lo que nos acordamos. Sí, no estoy diciendo, o sea, me refiero a la... Antes de que vengan los traductores, güey. No, eso se tarda en 5 años, güey. Inventando. Porque yo la cago por una... ustedes no saben ni traducir, ¿no? La neta, no, estamos adaptando. Somos podcasteros. Exactamente. Pero lo del lado amable y positivo, los traductores se van a tardar 5 días y van a cambiarlo de una peor manera que nosotros. En fin, bueno, otra cosa, ahora sí, que descanse en paz Leonard Nimoy, uh-huh. Uh-huh, live long and prosper. Y pasando a otras cosas muy relacionadas con televisión, para la gente que nos sigue en Facebook, ajá, y automáticamente en Twitter, porque se retuitean estas cosas, se anunció dos partes más del cast, de hecho ya son 3, del piloto de Supergirl. Y hay, ojo, eso no tiene nada trascendente, al final del día es Supergirl. A mí fíjate que es la serie que menos se me antoja. De por todas. ¿Por el personaje o por qué? Por el personaje. El personaje en sí siempre se me ha hecho como... Es muy es complementario, ¿no? Aparte. Y aparte es muy incongruente. Exactamente, uno, incongruente. Dos, es como, no me alcanzó para Superman, te traigo Supergirl, la neta. O sea, yo lo veo así. Uh-huh. Y tercero, se suelta el rumor de una serie nueva, de un dúo, así tal cual. ¿Un Brave and the Bold? Un tipo Brave and the Bold de CW. y ya están haciendo especulaciones que si es The Atom, que si es Firestorm, que es alguno de esos, y está ocasionando más sensación ese que no que tiene Supergirl. Nada que Supergirl. Y fíjate, lo que estamos comentando Dan y yo antes de grabar, de empezar a grabar, es que lo que es la serie Supergirl tiene un problema, que es que Fox, si es Fox, ¿verdad? Ya soltó varo para el piloto, o sea, hay un contrato, ¿no? Para Supergirl es CBS. CBS la pidió, o sea, hay una multa de una cantidad impresionante de varo si no transmiten por lo menos el piloto. O sea, ya hay un compromiso económico. Entonces yo creo que por eso están tratando de hacer tanto ruido con el cast, que honestamente el cast está de la muca. Pues no sé. Está, bueno, en el momento no ha habido... Está Melissa Benoist, que es Supergirl. Pero aquí apareció una nota de que están buscando, están casteando a su Superman, y curiosamente entre los actores confirmados ya tiene a su Superman, porque ya tienen a Dean Cain. No han dicho para qué papel, pero va a aparecer. Kane? Dean Cain va a estar. No va a ser Superman. No. Pero va a ser Clark Kent. ¡Ay, no! ¡No! No, es como el papá de Flash. Sí, imaginamos que va a ser así una especie de tributo, porque igual Helen Slater y Dean Cain son los dos últimos que confirmaron. Uh-huh, exactamente. Entonces está... Y se ha dado mucho que traen el homage, ¿no? En las series, ¿no? Así es. Por ejemplo, sí. con Flash. Está obviamente el papá, que es Wesley Snipes, no es el negro que se avantina. No, ese es. Bueno, papá Flash, punto. Ajá. El que interpretaba Flash en la serie de los 80s, 90s. Pero no, obviamente vienen las incongruencias, que Jimmy Olsen es afroamericano, es negro, y hay algo que me llama mucho la atención. Castearon a la que va a interpretar a la hermana menor de Kara, ajá, que va a ser Chiller Lake. Uh-huh. Chiller Lake es una mujer de 32 años con dos hijos y va a ser la hermana menor de Melissa Benoist. Esa es la hermana menor. Chiller Lake. Bueno. Maquillaje, trucos de Hollywood, ok, los aplaudo. Pero lo que me llama también la atención... Ella más, te lo aseguro. Sí, no, totalmente. Pero, no, y aparte es una mujer muy atractiva, ¿eh? Sí. Chiller Lake es muy... Bueno, solía ser muy atractiva. De hecho, acaba de salir una serie de policías, ya con el cabello corto. Recordemos que en Grey traía el cabello largo y era así como que muy, muy femenina la niña, ¿no? Pero el villano, o el otro de los personajes que ya castearon, es a Han Henshaw. A ver, Rick Turner. Eso es lo único interesante que no, a mí hay algo que me llama la atención. Para ustedes, bola de Rick Turner, que no entienden quién es Han Henshaw. Han Henshaw es Mr. Fantastic. De DC. Y es negro. Lo hicieron, desgraciados. Exactamente. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Exactamente. El problema, les voy a contar rápidamente. Hay una historia, no es acá el gran mega arco ni nada por el estilo. Es el equivalente a los cuatro fantásticos. Cuatro astronautas van al espacio, radiación, los empieza a cambiar, pero como si en realidad lo que pasaría en la vida real, ¿no? La antorcha humana empieza a arder y se quema. Uh-huh. Bueno, no, de hecho se vuelve un ente electromagnético, no puede contener su energía y revienta en el espacio. Uh-huh. La mujer invisible, no es que se vuelva invisible, sino que va perdiendo coherencia molecular y se la carga, se la muca, se disipa. La mole, o The Thing, en realidad sí se vuelve un monstruo, pero con todas, se vuelve más como un onda Man-Thing. Sí, con fragmentos de la nave, más rocas de donde chocaron. Exactamente. Y Han Henshaw, como era el más inteligente, uh-huh, el equivalente a Mr. Fantastic, su mente evoluciona hasta poderse fusionar con máquinas o con otras partes que tengan inteligencia casi artificial. Ese es, obviamente, durante la historia se ve cómo se pierden, se muere, se intentan, bueno, rescatan, salvan de la muerte a la esposa de Henshaw. Henshaw se disipa, se fusiona con un robot médico. La esposa lo ve, ajá, llega y le dice: mi vida, así como que ahora soy un robot. Se vuelve loca, se suicida la esposa. Y Han Henshaw culpa a Superman de todo esto. ¿Por qué? No tengo idea. Sí, ¿por qué? Porque Superman no interviene presente en nada. Cuando vio cómo se moría, entonces no me ayudó. Exactamente, porque de ahí en fuera no hay nada. en lo que intervenga Superman en o esto. O sea, es como el pueblo mexicano. O sea, a mí no me ayudaron a salir de la pobreza, malditos, madre, exactamente. Madre. Sí. Así tal cual. Ahora bien, ahorita lo que acabas de mencionar, hay que hacer hincapié en que ese es el cyborg del universo pre-Flashpoint, porque el actual no tiene nada que ver más que con el nombre y poquito de look, ya que su identidad es el padre de la misma Kara Sorel, que fue recuperado por cuando estuvo Brainiac por ahí merodeando. Sorel. Exactamente. Lo recupera y decide agarrarlo, hacerle sus modificaciones para hacerlo más eficiente, o sea, poniéndole partes de robots, le borra la memoria y pues vamos a utilizarlo como nuestro pelele. Este nuevo Superman no tiene nada que ver con el Superman Cyborg, no tiene nada que ver con el Hank Henshaw. Eso que dices, Hank Henshaw, digo, para completarlo, pues digo, cualquiera se acordará del momento más memorable que tiene, que es el reino de Superman, que es realmente el más interesante de todos, ¿no? Sí. Sí, bueno, honestamente, fuera de onda. Racista, digo, discriminaste al negro. Es que era el de más de huevo, la verdad. Sabías que era el que no iba a ser. De hecho, jamás lo declaró que fuera, claro. De hecho, el que por todo mundo le apostaba que fuera era el Eradicator. Por supuesto que estamos hablando del Man of Tomorrow, que le decían. Sí, el Man of Tomorrow, ¿no? Sí, exactamente, que era el título de Man of Tomorrow. Y que era de Kryptonian Matrix. Exactamente, que era Kyle Henshaw en el Cyborg, pero traía el título principal, que era Superman. Exactamente. Es el que se queda con el título después de la muerte, tal cual. Action Comics es el Eradicator, Superman es el Cyborg, Superman era Superboy. Y Man of Steel, pues el Man of Steel. Simplemente, ¿no? Que ese ya sabíamos que era desde antes. Pues Steel. Exactamente. Ahora bien, también ahorita mencionamos que el Henshaw propiamente estaba ligado directamente con Superman, por lo que ya mencionamos. También con Green Lantern, ya que por su responsabilidad y culpa se destruyó Ciudad Costera y tuvimos a Parallax y todo eso. Pero también cuando tenemos ese... El resucitamiento o el regreso de Linterna Verde de Hal Jordan. Resurrección. A ver, esa cosa. Me encantó. Ya habla como todo un secuencial. Ya me tuve que adaptar. Estás titulado. Sí. Se vuelve villano y porta la sortija amarilla. Sí. De hecho, él es parte del Sinestro Corps. Pero él se une a los Sinestro Corps. Por el simple hecho de que los Sinestro Corps tenían el avatar o el guardian de los Sinestro Corps. Simplemente era el porque, puta madre, no tenemos suficientes en el espacio, cabrones. A ver, agárrate este, cabrón. A ver, agárrate este. No. Oye, hace mucho que no sale ese güey. Tráelo. No, Henshaw se une a los Sinestro Corps por la promesa que le hace el Antimonitor de destruir. De matarlo. De matarlo. Porque él es lo que quiere, él busca la muerte. Emo de pilón. Ajá. Es como el jinete. Ándale. De José Alfredo Jiménez. Exactamente. Okay. Algo así por el estilo. Pero antes de morir se quiere chingar a todos, ¿verdad? Pues sí. O sea, no se puede morir... Si me voy, no me voy solo. O sea, sí, ¿por qué no se salta o se suicida en el metro, el cabrón? Porque también sobreviven, güey. Sí, también sobreviven. Y más si van por la línea 12, que parece que va en reversa la chingada. Pero bueno, en fin. El punto de todo esto es que lo que me llama la atención que para el cast en Supergirl está... Se apellida Hazelwood. Y es un afroamericano, es negro. Es correcto. Entonces, a ver, quiero ver a la banda, por favor. Realmente los quiero ver rantear. Porque ustedes que son tan políticamente correctos, ¿por qué el negro es el villano? No es así como que muy... Ya es la novedad. No es muy cliché, güey. No, yo digo que ya ha dejado de ser cliché. Es como en una serie que te salga en que el mayordomo sí es el que lo mató, va a ser novedad. Probable. Ya tanto lo han hecho de que no es... Que otra vez vuelve a ser novedad. Sí, pero a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque con eso que ahora tienes que ser tan correcto, con eso que ahora la mayoría minoritaria, o sea, básicamente la gente descendiente de sajones y heterosexuales somos la minoría. Ahí te va la frase mamona. Si no perteneces a ninguna minoría, no eres mayoría. Me queda claro, güey. Cierto. Está de la muca eso, güey. Está de la muca. Por cierto, es David Harwood. Ese, güey. Ese es el nombre. Es negro, güey. ¿A quién importa? A los estudios, por eso lo incluyeron. Probablemente. Entonces, digo, me llama la atención, me llama también la atención que hayan cast, que ya estén solicitando un cast para Superman. Ojo, el cast lo pueden mandar. Ajá. Saludos, Joy, ahí está tu oportunidad de brillar. Saludos a Comic María. Saldrá. Están pidiendo, pusimos de hecho en el post que pusimos en Facebook, está la dirección de la agencia que está haciendo el cast. Ah, seguramente, porque conoces un chingo de nuestra audiencia que cumple todos los requisitos, wey, todos. ¿Verdad, wey? Chéquense. Si ustedes están interesados, ahí en el post está la dirección de la agencia. Tienen que medir mínimo 1.80. Jodido. Ajá. Deben cada cuadrada, exactamente. Y físico, atlético, todos ustedes La libran, la hacen, güey, sí, aplican. Y en el subject, ojo. No lo voy a tener tan distinguida audiencia. Sí, sí, sí. Y en el subject debe de decir Superman. Ajá. O sea, en pocas palabras, ahí le mataron el encanto al papel de desconocido. No, más bien es así como que dijeron, no vamos a andar especulando. O sea, sí, estamos solicitando un Superman. Pero ojo, aquí no están pidiendo, no tienen que tirar rostro. Lo que lleva No, lo que te lleva a decir, sí vas a ver a Superman de lejitos, parado, de espaldas. La quijada, con la sombra, exactamente. Con sombras, en claroscuros. Exactamente, entonces eso de tirar rostro, mis queridos retarners, que no los contraríe ni tantito. No importa, Joey, sí mándalo. Me cae. Te van a poner peluca, más cerca que vas a estar. Te van a poner peluca. Entonces, pero güey, una de calidad. Pero bueno, el punto de todo, nada, saludos al buen Joy. Que por cierto, ya saben que vamos a mandar a nuestro ¿cómo se llama? Corresponsal involuntario. Y nuestro corresponsal involuntario, ya lo tendremos aquí, lo invitaremos como siempre a platicar con nosotros. Buena banda, el buen Joy. Déjalo. Joy Moisés. Y obviamente ya saben que todo esto, antes de que empiecen a amarrar navajas, nada más es porque así nos llevamos, ¿no? Pero bueno, entonces, el punto de todo esto es que me llama la atención también el cast de Calista Flockhart como Cat Grant. Ah, mi respeto. Bueno, Calista por lo menos sí tiene un nombre en televisión pesado, ¿no? Ajá. Pues sí, ligero, pesa como 30 kilos ella. Sí, más o menos. Bueno, sí, lo más que da, 35 probablemente. Si creo que lo más pesado que tiene es el apellido del exesposo. Exactamente. Ajá, pues, que es Harrison Ford. Entonces, buen sí, punto. Para los que no sabían, sí, ella era la señora de Indiana Juana. Ajá. La señora Juana. Exactamente, la esposa de la Indiana. Ajá. Eso no es racismo, ni nada así, ni elitismo, así es la cosa. Pero bueno, el punto de todo esto es que está la señora Flockhart, o la ex señora Ford, como Cat Grant. Cat Grant es un personaje muy reconocido en Superman. Uh-huh. Es la reportera de sociales en el Daily Planet. Obviamente ella termina casada con el Gangbuster. Ajá. Uh-huh. Y tiene mil y un broncas con Morgan Edge, que es el dueño de Comunicaciones Galaxia. Acomódenlo pre-Crisis on Infinite Earth, post-Crisis on Infinite Earth, como quieran. Ella es la que hubo le papá del bueno, intentaba el señor Edge que fuera su reinita, ¿no? Uh-huh. Si me preguntan a mí, para una serie en donde la protagonista es una adulto joven, adolescente tardía, como todos ustedes de Retarders, y que pongan a Cat Grant ya tan... O sea, ya se le notan los huevoncita. Años. Mira, no sé si... Ovariona. Eso. Más bien. Corridita. Raspadita. Así. Ya que ya se ve raspadita. Ajá. Como que... Chale. Chale. Lo único que puedo decir es chale. Y son muchos elementos que se nota de... No podemos hacer a Superman, así que hacemos a Supergirl, pero metemos personajes que vienen de con Superman. Porque a mí me interesaría ver un manejo como lo que hizo Peter David precisamente en su momento con Supergirl. Con la Matrix. Exactamente. Matrix, exactamente. Con Matrix y... el aspecto angelical y todo eso. Ha sido el aspecto más formado, interesante de que ha tenido Supergirl, ¿eh? Porque deja de ser... Kryptoniana. La Kryptoniana, la hija boba que llegó después, la retrasadita, la que mandan de segundona. No, es que hay tantas variantes. Pero fíjate, hay algo interesante. De entrada, la de Peter David sí era kryptoniana. ¿Después? No, de inicio. No, después del gatazo. No, ella empezó siendo habitante del Pocket Universe. Que es donde Barn mata a... Que la crean artificialmente. Exactamente. Luthor, claro. Pero es kryptoniana. Es con DNA kryptoniano. Para el... Se me fue tu nombre, brother, el que estuvo discutiendo conmigo con respecto a que si en Twitter, si el DNA kryptoniano se podía mezclar con el de la Tierra, etcétera, etcétera. Mientras no sean midichlorianos, no nos... No, mientras sea en un universo alterno, lo más probable es que sí se pueda, ¿no? I don't fucking care. Mientras sea en el universo pre-Flashpoint, que ya vimos que el DNA humano es el que estabiliza el kryptoniano y por eso Superboy queda bien. Pero, ella es kryptoniana del Pocket Universe. Cuando los villanos de la Zona Fantasma salen y empiezan a destruir todos, ella es de las primeras que pelea. Zod con su visión calorífica la quema, la deja irreconocible, pero obviamente por esta mezcla de DNA puede, pues es como shapeshifter. ¿Cierto? Y termina convirtiéndose nuevamente en ella. Superman la rescata. No es cierto. Llega porque hay un portal del Pocket Universe, se integra al universo de ese momento y queda como Mae Kent. Uh-huh. Mae Kent. Ajá. Mae, para que los saludos a los que ven Gotham. a los que les gusta el Evangelón, ¿verdad? El Evangelón. Pero el punto de todo esto es que después la toma Peter David, pierde la identidad de Mike Kent, se fusiona para salvar a Linda Danvers, que Linda Danvers no era la personalidad original de Supergirl, la personalidad original de Supergirl era Linda Lee. Ajá. Y ya después hacen todo el retcon, Peter David la agarra, la vuelve Ángel y se vuelve muy complejo. Pero eso lo seguimos platicando después de un corte. Nosotros somos el equipo secuencial, los dejamos con el mismísimo Hoff, porque así como Matrix, a buscar la libertad. Vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Nosotros seguimos siendo tres cuartas partes del equipo secuencial y recuerden que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya hablamos sobre el deceso, lamentable deceso, del señor Spock, Live Long and Prosper. Ya hice la mención de la referencia obligada del crossover entre la Legión de Superhéroes y Star Trek. Salió. Muy bien. Dibujada por Phil Jiménez. Cuatro números muy buenos. No, honestamente no son buenos. Porque está muy jalado. Lo único que está chido por parte de la... O sea, está padre porque es la serie clásica de Star Trek, entonces es para la nostalgia. Y del lado de la Legión es la Legión pre-Grey Darkness Saga, entonces también es para la nostalgia de nosotros los legionarios. También estábamos hablando acerca de Supergirl. Ajá, de lo que vendría siendo el piloto de CBS, los castings que están. Que sea, insisto, se me hace muy cliché que el negro sea villano. A ver, los quiero ver ranteando, por amor de Dios. A ustedes políticamente correctos de tres varos. Ajá. De entrada, un pinche negro es el pinche villano. Háganle como quieran. Lo cual lo convierte en un impresionante cliché. Bueno, en realidad el cliché hubiera sido si fuera esclavo. Ajá. Que va a ser esclavo de sus necesidades. Ja, ja, ja. Este mal. Negro esclavo tuyo. No, güey. Me confundes con un hijo de la medianoche, güey. Pero bueno, yo no tengo esos vicios. Pero bueno, el punto de todo esto es que, como decimos, llama la atención porque Supergirl, el piloto ya está comprometido con Varo. O sea, ya hay multas de por medio si no sale el piloto. Ya que después, si el piloto se queda como película casera o algo así por el estilo, ya es otro rollo. Pero de que lo tienen que hacer. Lo tienen que sacar, aunque sea... se los vamos a presentar después de la barra de caricaturas. Especial de Navidad, si quieren, lo que quieran, pero tiene que salir. Que, paréntesis rápido, la semana pasada recomendé un podcast de ciencia ficción y fantasía en libros. Muy interesante porque ellos hablaban de ese caso. Hay una obra que de los libros que se han escrito que es de fantasía, que habían tenido, ahorita no traigo el nombre desafortunadamente, pero habían hecho ese acuerdo precisamente con una televisora y tal cual hicieron una semana antes de que se le vencieran los derechos, con dos personas hicieron como que una escena y la sacaron en horario de infomercial. CBS podría llegar a hacer eso en el peor de los casos, esperemos que no. Hijos, está pues, baratísimo y bien gacho, ¿eh? Exacto. Pues mira, yo creo que sí están metiendo, digo, no porque sean acá los grandes nombres, porque no lo son. Helen Slater después de Supergirl no hizo nada. Bueno, Dean Cain, bueno, ha estado Dean en Cain, Dancing sí. with the Stars. Fue el host de Replays, Believe It or Not. Hasta la fecha, creo. Ajá, él no estaba en el closet, él estaba en el sótano. fue jugador de fútbol americano, fue linebacker de los Kansas City Chiefs. Ajá, güey, genial, ya saben, 20,000 anillos de supertazón. No es cierto. Pero fue Superman, bien que mal duró tres temporadas. Uh-huh. Bueno, Lewis and Clark y New Adventures of Superman duró tres temporadas. Muy cotorrona, muy... Era como era cómica. Era una serie entre comedia cómica. ¿Comedia cómica? ¿Era cómica? Bien divertida. Sí, sí, era así. Era un sitcom entre romance y comedia. Exactamente, sí. Y comedia cómica es un nuevo género que acabamos de inventar aquí en Destripando. Es como siempre, nosotros, somos comedia innovando. Cómica, sí, ya saben. Por cierto, desde que estén innovando, ya saben, en Facebook y en Twitter está el link para descargar nuestra aplicación. Hay una sesión de Questions and Answers con Dan Campos, donde va a aclarar todas sus dudas. Ajá, o las va a ampliar. Ajá, y nada más mencionando, es una versión alfa, no es beta, y hasta la fecha llevamos 724,000 descargas, entonces... Sí. Apúrense porque está limitado a 800,000. Exacto. No, y es alfa, ¿por qué? Porque está arriba, es la que manda. Porque ya sabes que hay otros que ya también la sacaron, pero ninguna como esta. Pero en fin, el punto de todo esto es de que está el cast, está extraño. Y pues a ver qué diablos pasa, ¿no? Está Calista Flockhart, está Melissa Benoist, que por cierto... Después les hago un comentario con respecto a la niña Benoist. Está Schiller Lake, que es salió en Grey's Anatomy, salió en la serie de policía. Está extraño el cast. Hay un Superman que nunca vamos a ver, pero siempre va a salir. Uh-huh. No tengo. Lo que sí dijeron muy claramente es que va a estar en el Arrowverse. Yo creo que por eso también no se meten en camisa de once varas con Superman. Ajá, y son consistentes con eso, y lo que nos da un poco de fe es que es el mismo equipo de productores, ojo, no guionistas, no directores, y bueno, está este Mark Guggenheim, que es yo creo que de las grandes fuerzas detrás de Arrow y del mismo Flash. Ajá. Gran sorpresa, en cómics no hizo nada memorable. Pero siempre fue más de televisión él desde los principios. Ajá, exactamente. Y hay otra, ahorita comentando, ya que estamos en todo eso, lo que comentaba mi carnalito Zico, se soltó el rumor, ojo, eso es rumorología 101, exactamente, es especulaciencia. Ajá. Especulación. Es la especulación. Es un nuevo término académico. Es como el spelunking, pero más extremo. Entonces, se soltó el rumor de que va a haber un spin-off de los personajes que aparecen en Arrow y en Flash, que van a según esto, va a constar de Brandon Routh, que es The Atom. Pues mira, por el peso de Brandon Routh debería estar, ¿no? Uh-huh. Está Brandon Routh, está Katie Lotz, que es la Canary original de Arrow en la serie de televisión, que ya está muerta. Ajá. Sale el Captain Cold, que es de The Flash, y sale el actor que es el profesor Martin Stein. No va a salir Robbie Amell, por lo menos no se menciona nunca Robbie Amell. Se menciona nada más el profesor Stein, Howard Stern, que es la mitad de The Matrix, Firestone Matrix. Así como que, ¿para qué quieres al viejito menos galán? Pero bueno, tienes a Brandon Routh, entonces ahí está ya el galán de la serie. Pero el actor también es más reconocido, el viejito ese tiene un buen historial en televisión. Pero también, aprovechando que es rumorología, pues se mencionaba que sería un Brave and the Bold Redux, por decirlo de alguna manera. Ajá. Yo creo que lo más interesante, yo en lo personal, después de ver el último episodio de Arrow, el de la semana pasada, para cuando escuchen esto, pues el Atom ya es el personaje más, acuérdate, el tiempo pasa distinto aquí en el Vanishing Point. No, es que se dice la cara, digo, no vieron obviamente mi expresión, pero se dice, qué bueno estuvo, maldito episodio. Exactamente, y ese episodio es bastante bueno, y bueno, será en cierta medida es el Tony Stark del Arrowverse. Sí, aproximadamente. La armadura, millonario. La personalidad, sea, es mamón, pero buena onda. No, ojo, la diferencia es que no es alcohólico ni womanizer. No es Atom, no es Atom. Es genio científico. O sea, honestamente no es Atom. No, de hecho. O sea, ni el traje. Tiene ni una la en el traje. Sí, y es azul y rojo. Sí, por eso. O sea, no es Atom, güey. La personalidad. No, la diferencia de Tony Stark no, es que no es ni un womanizer ni es alcohólico. Exacto. Ajá. Simplemente es un genio así como que obsesivo, distraído, obseso, que sí va, macha un poco, no al 100% obviamente, recordemos que son adaptaciones de los personajes. No reduce el tamaño, no... Es un prototipo, dejémoslo así, es un traje prototipo y es A.T.O.M. O sea, no es diátomo. O sea, más bien es onda... Vamos onda a ver stripe. Qué pasa. Ándale, algo así por el estilo. S.T.R.T.E. Exactamente, es algo así por el estilo. Pero trae los colores, trae de punto a punto. Pero por lo menos ya salió, se ve interesante. I believe, como dijo Dan Campos, I believe Atom can fly. Can fly. Exactamente. Pues interesante. Pero, y también, perdón, mencionaron que en esta supuesta serie, que vendría siendo un spin-off de personajes de DC, aparecerían tres superhéroes que nunca han sido trasladados a la televisión. No dicen quién, no aclaran quién es, simplemente que son tres superhéroes que nunca han tenido un tratamiento en otro medio que no sean los cómics. Vibe no puede ser porque Paco Ramón está en Flash. Uh-huh. Me suena Animal Man, no creo que lo pongan, sería demasiado complejo. Vixen vendría siendo algo igual de complejo. Aunque no podrías descartar la mujer negra próxima a tener su caricatura. Podría ser, sí, políticamente correcto. Sí. No la descartes. Exactamente. Y otra de las cosas que vienen también en rumorología es que tanto Supergirl como Arrow, como Flash, como esta serie que se está especulando que puede ser un spin-off, ajá, que está en pláticas, ajá, o sea que supongando. Bueno, ¿qué tanto en pláticas está? Porque debido al equipo creativo, producción y los personajes, se decía que esto estaba casi en calidad de Flash, de que ya podría manejarse como el Agent Carter, en el sentido de que se hace un mid-season de 8 episodios para rellenar tiempo. Yo honestamente no, mira, si te pones a ver que ellos también van a hacer la fuerza, que ya esté en preproducción Teen Titans para TNT. ¡Ah! The New Titans, TNT, bien. Bien, güey, va a salir en... Es el canal que va a salir Titans, es TNT. La serie es The New Titans. That's a hit, ¿eh? Epic Queen. Bien. Lo que es esa, Supergirl, Flash y Arrow, pertenecen al mismo universo. Sí. Ajá. Entonces, no sé qué tanto tiempo les tengan la fuerza productora, ajá, los ejecutivos, para aventarse a desarrollar algo que ni siquiera es el Suicide Squad. Si me dijeras, güey, es que va a ser el Suicide Squad el que va a salir, te la compro y diría, le doy un 52% de probabilidades de que sea cierto. Que curiosamente ya estaba muy aterrizado el Suicide Squad, ¿no? De hecho, va a haber un episodio en Arrow, cuando regrese, malditos. Primero me quitan la sección de fumar, después me dicen que Flash y Arrow dejan de salir 15 días. Maledición, maleditos sean todos. Va a salir un episodio de Suicide Squad después de que regrese, después de que digan... No les puedo decir nada porque es un spoiler alert muy cañón y les mato parte de lo interesante del final de Arrow, ¿no? Pero, insisto, ¿qué tan factible puede llegar a ser con el poco tiempo que tienen disponibles ya las fuerzas productoras y creativas detrás de estas series? No, bueno, ahí depende. Si quieren hacerlo bien, es que tienen tiempo suficiente. Cuando se empieza a rumorar este tipo de cuestiones, nuevamente es rumorología 101, uh-huh. Estamos hablando de que una serie te la graban en alrededor de 1 a 2 meses, puede ser incluso menos tiempo, más la preproducción, que es lo pesado, más los guiones, que ojalá, y ahí sí tiene que ser lo más cuidado, uh-huh. Con un periodo de 3 meses podrían hacerla. Sobre todo si consideramos las fechas en las cuales estaría planteado para este mid-season de relleno. Ajá. Y hablando ya de estas cosas de relleno, que estoy muy de acuerdo contigo, o sea, que ojalá que sí lo tuvieran bien planeado. Ojalá que salga, ojalá que sea bueno. Ajá. Y ojalá que no sea una basura como muchas series que en su tiempo intentaron salir y que no se quedaron nada. Justice League de los 90, por ejemplo. No, por amor de Dios, no esa, o no sé, Thor, o el Daredevil que estaba, en el que estaba involucrado la esposa de David Bowie. No, por amor de Dios, que no sea así. Ajá. Pero bueno, y hablando de series de televisión, y también ligándolo un poco con lo que son la cuestión de los cómics, salió un teaser de lo que es el episodio de regreso, que nunca explicaron por qué va a haber un hiatus en las series de televisión, pero ya te ponen a Harrison Wells de pie y utilizando su velocidad enfrente del equipo de... Spoiler alert. Del equipo de Flash. Ajá, uh-huh. De Kathleen Snow y de Cisco Ramone. Uh-huh. Aquí hay algo muy interesante. Yo sigo... Obviamente me queda muy claro que... Profesor Wells sí puede ser Zoom. Reverse Flash. Ajá. Y al mismo tiempo puede no ser el villano de la serie. ¿Por qué especulo esto? Especulo con disimulo. Calculo con la mente y especulo con disimulo. Que el papel de Wells en la serie de televisión vendría siendo el equivalente al Dr. Solomon en los cómics. Recordemos que el Dr. Solomon, el profesor Zoom del Dr. Solomon, es muy diferente al Reverse Flash, a Edward Twain. Sí, es otro... Edward Twain va con la consigna de matar y hacerle la vida... Bueno, haciéndole la vida imposible y eventualmente matar a Iris West y deshacerse de Flash a como dé lugar. Ajá. No lo puede... Después se da cuenta que no lo puede matar. Sí, no, no existe. Exactamente. ¿No? Es una paradoja, ¿no? Exactamente. Y cuando entra el Flashpoint Paradox, que si pueden ver la animación, es más decente que la serie, uh-huh, de Flashpoint. Sí, bastante. Sí, sí, sí. Se da cuenta que él ya está fuera del tiempo, entonces ya es una paradoja, entonces ya no importa si mata a Barry Allen o no lo mata, ajá, él ya puede existir libremente. A diferencia del profesor Solomon, el doctor Solomon, perdón, que lo único que hace no es que sea muy rápido, sino que se desplaza en el tiempo. Uh-huh. Al desplazarse en el tiempo, da la impresión de ser muy rápido, que es para mí lo que podría ser el equivalente a lo que está haciendo Harrison Wells. Uh-huh. Porque él está con el acelerador de fotones. No, de hadrones. No, el acelerador de hadrones es lo que le dio los poderes a Flash. Ajá. El acelerador de taquiones. De taquiones, es correcto. Los taquiones es lo que le da los poderes los a. Ajá. Es lo que le da los poderes. Son los taquiones. Sí. No, son taquioncitos porque son así como que de bocadito. Pero bueno, es lo que le da los poderes a Harrison Wells. Harrison Wells tiene la consigna, ajá, de que exista Flash. Uh-huh. Y está protegiendo mucho todo lo que haga Barry Allen. O sea, todo está encaminado para hacer que Barry Allen sea más rápido y se consolide como héroe. Uh-huh. También, obviamente, esto lo especulamos por la cuestión de que sale un... ¿Qué? ¿Gridian? el monito ese con el que habla su amigo imaginario. Ah, ya, ya. Cuando se mete al closet. No, cuando se mete al closet y habla con su amigo imaginario. Del periódico del futuro. Exactamente. Cierto. Dice Flash desaparece en las series, entonces también podemos imaginar que es necesario que Flash se sacrifique en el futuro. Ay, que pero que necesita ser lo suficientemente rápido para vencer un acelerador de taquiones, que es el cañón antimateria, el principio del cañón antimateria del antimonitor en Crisis on Infinite Earths. Y con ese comentario creo que ya le ganamos a El Explicador y le ganamos a This Week in Science, entonces la información que puedan tener acerca de eso se las damos nosotros directamente aquí. De hecho, cuánticamente es accurate. ¿Sí? O sea, science is right. Lo que les estoy diciendo es correcto. Si se los desgloso, no le van a entender. O sea, honestamente, no le van a entender. Bueno, a lo mejor dos que tres ahí sí, se aplican un ratito. Sí, sí, hay uno que otro. Uno que otro. Pero el principio básico es ese. Ajá. Entonces, ahí es donde me llama mucho la atención. Y me queda muy claro que el villano verdadero de Flash, que es el verdadero Reverse Flash que conocemos, el Profesor Zoom, es Edward Thane, el güerito. Bueno, dentro de ese arco narrativo sí, porque el villano que han estado construyendo de una manera muy sutil hasta el momento, se ha trabajado tanto con General Ailing, como con Groth, que ese es para el final de temporada, yo creo que va a ser el Big Hit. Yo creo que General Ailing ya no está, ¿eh? Después de ver a Groth así como que... Ya es su bitch. Bueno, igual. Ya se volvió su bitch tal. Pero igual le va a pedir que le ponga peluca, va a ser de Shaggy Man. Recordemos que así terminó en los cómics. Sí, sí es cierto. Sí es cierto, es The General. Y de hecho también en el Justice League Unlimited termina siendo The General. Muy interesante el personaje. Sí, sí. Te lo voy a poner de esta manera. El Shaggy Man podrá sonar lo más chaqueto y pitero del planeta, pero es un personaje. Es un buen villano. Ajá. No por la trascendencia que tenga, sino por el simple hecho de que es indestructible. Uh-huh. Ajá. Y ya obviamente con y eso es un gran acierto de Grant Morrison de haberle puesto el cerebro de general. ¿Cómo es? Wade Ailing, se llama el general. Y haberle puesto el cerebro de un soldado malpex, super estratega. Está impresionante. Que curiosamente Marvel copió en cierta medida cuando hicieron su Red Hulk, porque tenías al General Rose con el cuerpo de Hulk, que en teoría debería ser mucho más pimper, y pues no, terminó siendo de lo más irrelevante dentro de la historia. Creo que donde mejor lo desarrollan es en Avengers, en la primera la primera caricatura, que es el Mighty Heroes. Exactamente, y después lo retoman en los Agents of Smash. Está muy cotorra. Agents of Smash, no la he visto cotorra, y dicen que está muy buena. Dicen que está muy divertida. Muy cotorra. Sí. Pero en Earth Mighty Heroes, muy inteligente, porque incorporan al Winter Soldier, y que es el que da pie a que salga el Red Hulk. Ajá, cierto, aunque también ahí vamos al triste caso que tuvo esas series, que se quemaron casi todas las historias del universo Marvel en, ¿qué? Dos temporadas. Dos temporadas. 40 episodios, 48. Sí, le hicieron muy rápido, honestamente. Demasiado, o sea, de repente. Era muy buena. Todo 10 años de historias, pum. Sí, y bien hecha, que fue lo peor del caso. Y para la basura que pusieron de Assemble. Assemble es... No vive a la altura del sino. Me queda muy claro que el Assemble es... Miren, la película pegó. Los niños son idiotas. Hagamos algo con los personajes que reconocen de la película para idiotas. Ajá. Perdón, no tengo nada... Ojo, insisto, no tengo nada en contra de Marvel. Porque luego hay banda que se queja de que... Ay, es que tú le tienes mala fe a Marvel. Saludos, don Bestia. No le tengo mala fe a Marvel. En realidad, siempre lo hemos comentado, hay cosas muy, muy buenas de Marvel. Pero el hecho de que hayan puesto todos los personajes de la película, más el negro, para ser políticamente correcto, a Falcon, y hacer una serie, una caricatura para idiotas... Hazla bien, ajá, simplemente, ¿no? Pudiste haber seguido con el hilo con el hilo de Earth Mighty Heroes, y simplemente integrando a The Falcon, que ya, de hecho, ya estaba en Earth Mighty Heroes, y no sé, darle más protagonismo. Encaminar la historia más hacia, no sé, el regreso de Ultra. Ahí tuvieron fight muy notables ambas televisoras, también cancelando Young Justice, ¿no? Sí, por dejar Titans Go, que es una basura. Bueno, aquí tenemos el mencionado crossover entre esas dos series. Sí, la caricatura que es que tienes que ser más serio, es que somos para niños, es que, güey, ¿dónde está la maldita trascendencia de... ¿Qué pedazo de pizza es mejor? ¿O si es tocino o vegetariana? O sea, sí entiendo, pero por desgracia hasta el mismo mercado, los niños, ajá, que al final son el target, están diciendo que las dos caricaturas son muy malas, tanto la de Titans Go, que por donde la vean es una basura, Ajá, no tiene lo chistoso que sería, que era la serie original de Teen Titans Go. Uh-huh. No. Y no tiene lo maravilloso que era Hermite Zeroes. Que hay un comentario alcance, si nuevamente de podcast de la competencia, bueno, no, de Kevin Smith en Batman on Fatman, uh-huh. Tiene una entrevista con Paul Dini donde se ponen a atacar directamente el tema de la cancelación de Young Justice, uh-huh. Y hablan sobre lo, bueno, aquí ya se mencionó sobre lo increíblemente estúpido que fue, de que es que esta serie pues no nos sirve para vender juguetes y no es atractiva para las niñas de 10 a 11 años de edad, por consecuencia tenemos que cancelarla. Y bueno, afortunadamente eso ya se está remediando en cierta medida, porque tendremos el tentativo regreso de la tercera temporada de Young Justice. Que en serio, si no la han visto, son dos temporadas, son 40 episodios. Más o menos. Ajá. Muy buena. Y la segunda hila súper bien, porque crecen los personajes literalmente. El Robin que tú conociste en la primera es Nightwing, en la segunda es tienes correcto. Un Tim Drake como Robin. Es una carta de amor a ese universo. Y mencionan a Jason Todd, uh-huh. Que ya se ha muerto. Mencionan a Blue Beetle, a Ted Kord. Ajá, porque está Jaime Kings, ajá. Bueno, Jaime Reyes. James Kings. Ahí sí está muerto. En todos lados. Ah, no, en Convergence no está muerto. En la Pax Americana tampoco está muerto. Y lo curioso es no que le falta mucho. En esas dos temporadas logró una continuidad más cohesiva de que la que tuvo DC en su New 52. Pero cañón, ¿eh? Cañón, porque aparte, obviamente se toman sus libertades, sus libertades creativas. Por ejemplo, un Doctor Fate, acá es Satara, ajá, el papá de Satana. Satana crece y pues, obviamente sabemos que termina echando beso con Nightwing, como debe ser. 50 Shades of Grayson. Ajá, ok. ¿Qué otra? 50 Shades of Grayson. No, Grayson. También Grayson. Grayson. Grayson está muy buena. Pero bueno, el punto de todo esto es que te ponen personajes olvidados, como fue un Mal Duncan, que era el Blow Job Kid. ¿Eh? Eso no muy raro. A ver, él, otra a ver, vez. Se los voy a poner de esta manera. Y ojo, yo soy no, a mí no me ponen nada, güey. Son los personajes originales de los Titans West. Mal Duncan, ajá, se integra a los Titans cuando era el Fab Five. Él originalmente era el Horn Blower. Ajá, el negro que soplaba la corneta. Obviamente, si es el negro que sopla la corneta, ¿cómo termina siendo? Pues el Blowjob Kid, ¿no? Exacto, ¿estás de acuerdo? Después, como que alguien se dio cuenta y dijeron, oye, no, esto está muy violento, está muy agresivo este asunto. Y toman el prototipo del traje de Harper, no de Roy Harper, sino del otro Harper, del tío de The Guardian. Qué pitero son ese personaje, Nelly. El de The Guardian, no está mal, el de Newsboy Legion no está mal porque es un clon. No, el de Mal Duncan. Sí, no mames. Que después le llaman. ¿Cómo se llama? Termina siendo. Sí, lo leí en español, espérate. Sí, no. Era. No, es que en español se oía todavía peor, güey. Sí, se oía bien porno setentero. Era el Jericho. Creo que era Jericho o algo así por el estilo. Bueno, el punto era que Jericho. Sí, previo a ser no el hijo es el de, Jericho, de, Jericho. No sé. Es el Jericho original, pero no es el Jericho hijo de Slade West. Ajá. Exactamente. Pero sí era Jericho. Sí, no era Jericho. Pero más como porque es en alusión, digo, a la Biblia. Ajá, obviamente, sí. Cuando suenan las trompetas, caen los muros. Es correcto, y él lo que hace es abre puertas dimensionales. Ajá. Y recordemos también ese roster impresionante de los Titans. Está mejor entonces el negrito que menea la onda y abre las puertas. El aborigen. Ajá. Exactamente, sí. Eso de los tracornetas no es lo de hoy. Eso es negro, güey. No promovía las boleadoras. Sí, las boleadoras. Sí, uno moviendo las bolas, el otro soplando. La corneta, sí, no. Muy bien en los... Muy bien, ¿no? Y ese ya era casi... Ya era noventero, ¿no? El Gateway. El sí, X-Men. Sí, del 91, 92. Sí, totalmente. Pero bueno. Él es época Jim Lee. Jim Lee, ¿no? ¿Era Hama escribiendo? No, ya era. Jim Lee solo. No. Chris Claremont. Con Chris Claremont. Claremont, sí. Hama es el dibujante. Porque ¿no? Ya cuando sale ya es muy poquito. Ya acuérdate que en X-Men pues nada más hace 12 números. Jim Lee. Cierto. Ajá. Y el Adjectiveless, ¿no? Con Red Omega y eso. Y bueno, el punto de todo. John Byrne, el que escribe ahí. Ajá. Digo, y acá te trae el Requite por Claremont. Ajá. Acá te traen el rip-off de Janet Van Dyne. Ajá. Que es Bumblebee. Uh-huh. Ajá. Hijo. Uh-huh. Que es así totalmente. Dices que huele. También tenemos el gran ripo, el gran personaje que todos recordamos y queremos de vuelta, que era Golden Eagle. Charlie Parker. Ajá. Que era una basura el personaje. Tenemos también al mismísimo Ñark. Así se llamaba. Era un cromañón. Ñark. No, Ñort. Ñark. Puta madre, y dicen que lo peor era Detroit, no me chinguen. Por fortuna, no, estaban Hawk and Dove, y obviamente sí, Baseball. Que más y menos. Sí no, están, más y pero... menos sí podemos. No. Estos sí están, quítate que ahí te voy, ¿eh? El Titan, el que en ese entonces era el Titans West, sí era una reverenda basura. Pero así, y estaba Lilith, que creo que lo único interesante era Lilith. Que era así como la precog de ese equipo, ¿no? Lo bueno de ese equipo es que duró dos números. Bien, y dijeron, wey, eso es una basura, cancelémoslo. Y lo sacaron de circulación, ¿no? ¿Sabes como quién vendría siendo? Es como si Marvel quisiera hacer el Great Lake Avengers, serio. O sea, no. como se quisiera, como si, híjole, como si realmente quisiera darle seriedad al Great Lake Avengers. Así de chafar en los Titans West. Puta madre. No, ajá, sí, muy cabrón. No, pero la genial es más y menos. Sí podemos. Sí podemos. Sí, sí. Insisto, vamos a hacer una campaña para que Slot haga su número anual de Great Lake. Lo que sean. Es sí, que es genial, sí, ya ves que sacó sí, sus miniseries y después sacó el especial de... One shots, exactamente, como dos o tres one shots, uno de Navidad. Son divertidísimos. Sí, sí, sí, sí. Le iba cambiando el nombre dependiendo la tendencia. Es muy bueno. Y brutal porque empieza sobre todo con la crítica Identity Crisis. Exactamente. Ojo, aquí hay algo muy interesante de sacar. El que crea estos personajes a los Great Lake Avengers es John Byrne. Uh-huh. Es correcto. Mientras él estaba en el run de West Coast Avengers o Avengers West Coast, que usa los dos nombres, ¿no? La intención no era, uno, que fuera tan, tan serio, quote unquote, como lo era el East Coast Avengers o los Avengers originales. No. O toda la temática acá familiar gruesa que manejaba Byrne en West Coast Avengers. Sin embargo, él maneja mucho. Pero tampoco era para la comedia. Tampoco era un grupo. Sí. Pero tampoco era un grupo que fuera a manejarse como era el del Wajaja, del Justice League de Giffen y de Matisse. Ajá. O sea, era un tono medio. Eran superhéroes tratando de, con poderes muy ridículos, tratando de ser serios. Que por fortuna alguien dijo, no, y en serio, esos no pueden ser serios, vamos a volverlos personajes netamente de burla. Ajá. Y creo que fue un gran acierto. Así es. Ajá. Es que The Unbeatable... No, es The Immortal Man. No, es okay. The Unbeatable Squirrel Girl. Ah, cierto. Ah, sí. De los pocos personajes que ha derrotado a Doctor Doom. Exactamente. Y creo que a Galactus también. Galactus, a Doctor Doom, a Thanos. O sea, que se le pegue. Es agua, ¿sí? Y aparte fue la niñera de Luke Cage y Jessica Jones. De la hija de Luke Cage. Ah, bueno. Sí, de la hija de Luke Cage. Ajá. Es correcto. Sí. Que por cierto, hablando de eso, ya salió el póster, un nuevo póster también de Daredevil, de la serie de Netflix. Evidencia sus chistes malos, por favor. O sea, demuestren tres grados de decencia. Y es una serie que hasta Matt Murdock quiere ver. Así como que... Rompa. O sea, güey, en serio, para eso da sus neuronas nada más. O bueno, esperemos verla y que alguien se la cuente a Matt. Hasta ahí llega su inteligencia. O sea, neta, banda, no me defraudes más, por favor. O sea, no espero mucho de ustedes, pero en serio, Bueno, entre otras cosas... Es porque no hay nada más que ver. En serio, güey. En serio, Rick. Bueno, nosotros vamos a un corte. Les recuerdo que somos el equipo secuencial. También les recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Vamos y venimos. Yeah. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros somos tres cuartas partes del equipo secuencial, no importa que escuchen risas, en serio, estas risas no son grabadas. Okay. Por respeto a ustedes. No, ves, o sea, ahí está la risa, bueno, o sea, exactamente. Ah, es... Pero bueno, ya en el episodio anterior estuvimos platicando un poco bastante de... En el bloque anterior. Entonces ya estuvimos platicando con respecto a lo que se viene en televisión, ya especulamos, ya saben, la especulaciencia, que es propiedad de Destripando, la rumorología 101 con respecto a lo que vende Flash, con el posible spin-off de CW, que lo vemos muy, pues muy improbable, improbable totalmente. También platicamos con respecto a lo grandiosas que son las series, las caricaturas, como fue Young Justice, como fue Avengers Air Mighty Zeroes, sí, sí. La basura que es Teen Titans Go. No sé, me gustaría ver si la banda de Osport nos puede decir qué tanto se vende el cómic. Porque todo esto fue a raíz del cómic. Y obviamente lo que decías, ¿no? De que es que no vende juguetes. O sea, ¿por qué? Porque no tiene personajes femeninos, no sean estúpidos. Teen Titans Go tiene menos. Uh-huh. Acá estás hablando todo. Creo que el 80%. De hecho, hay un episodio de Young Justice en que son puras mujeres. Ajá, y son como 15. Entonces, no me vengan con que no vende juguetes, pero bueno. Y vuelvo a lo mismo también. Assemble por parte de Marvel. Gran desacierto también. Sí, matar el ímpetu que traía esa, aunque. Pues, ya tendrían que haber hecho algo con historias originales. Ajá. Pero pues no, como pero... que no, no, no. Ahí sí se hicieron fuera de la basinica. Sí. También platicamos con respecto a lo que era el casting de la serie de Supergirl. Ajá. Y retomando un poco lo que son los cómics, ahora sí ya dejando a un lado lo que es la televisión o el live action, o la animación como tal. Hay un evento muy particular que estabas comentando, Dan Campos. Sí, bueno, la semana pasada se salió los números que de repente muchos ignoran, que son los Secret Origins. Uh-huh. Y uno de los personajes de los que se menciona es de Barbara Gordon. Cuando tenemos esta reestructuración del New 52, pues sabemos que Batgirl es nuevamente Barbara Gordon, puede caminar, pero nunca se explica precisamente por qué. Pues uno especula que le metieron ahí cirugía, le pusieron algo. No, de hecho, algo. En Batgirl, en el número uno de Batgirl, ella dice, después de la cirugía y la rehabilitación, ¡tarán! ¡Chalaca, fluki! Pero nunca lo explican así de fondo. Seguramente fue la misma doctora. Sondra Kingsolving. Exactamente, que es la mejor quiropráctica que puede existir en todo el mundo. Güey, cañón. Con ella y con ¿cómo se llama? Tommy. Hush. Tommy Elliot. Tommy Elliot. Güey. Con esos dos, todos los capos del Señor de los Hielos y todos seguirían vivos y con 25,000 personalidades, no solo una. Te lo voy a poner de esa manera: si Sondra Kingsolving y Tommy Elliot estuvieran en el universo Marvel, Tony Stark nunca hubiera sido Iron Man. Hey. Así de rápido. Le quitan el Sharpnel, pero desde. No, el Sharpnel. ¿Para qué necesitas tu Arc Reactor, güey? Nah, tenemos a Sondra Kingsolving, ahorita te rehabilita. Ah, tú ya no necesito Arc Reactor. Exacto. No, entonces, da gracias, güey, a que los tenemos en DC, güey. Sí, bueno. Entre eso y el doctor que crea Venom, güey, que crea el Venom, güey. No. Obviamente ustedes tienen al mismísimo Power Broker. O sea, que Marvel no se va limpio, güey. No se va limpio. No, o sea, no, tienen. Definitivo. Y si lo intentan, nosotros no dejamos que se vaya a vivir. El Gran Tinkerer. El Gran Tinkerer, es correcto. Grandes proveedores. Totalmente. Ah, me acordé de otro. ¿Cómo se llama el...? Hablando de proveedores, es que tenía uno. ¿Cómo se llama? El que le da los poderes a Luke Cage. Es el El Power Broker, que es el mismo que le da los poderes a Jack Daniels. Ah, Super Patriot, exactamente. Jack Daniels, Johnny Walker, José Cuervo, como quieran decir. Ajá. Es el mismo que le da a Battlestar, o el Bucky de... Sí, sí. Del... Lamar Hoskins. Ese güey. Pinche memoria de mierda. Me cae que ese sí es un Dark Geek Factor. Mis respetos, brother. ¿Dark? Porque, ¿Black? Sí, no, Black, indeed. Prum, no, puta, me acordé. Sí, no, no, Lamar sí, Smith. Battlestar, sí. Okay. Obviamente a The Right Wing, que era el séquito de Left Wing y Right Wing. Los Brandhausers de Johnny Walker. Ajá, que después los encuentras ya en él. Que después los mata. Y salen en el Satanic Legion. Ok. Ah, de esas cosas que, de Halloween, ¿no? Que solo tú sabes. Sí, de los que especiales de Halloween siempre salían, cierto, sobre todo. Uh-huh. En Avengers se daba mucho que eran Bike Weekly, se hacían en Halloween generalmente. Y venían a hacer estas historias especiales y salían en Legion of the Undead. Realmente es Legion of the Undead. Wey, de esas cosas de Marvel que solo a ti te importan, cabrón. Sí, y salía Hellcat. Ok, ya. Bueno, que ya está de moda nuevamente. Y es más relevante ella, claro. Patsy Walker, claro que sí. Es esta niña que va a salir ahorita en una película con... No, no en una película. Salió en El Lobo de Wall Street. En Alias. En la serie de Alias fue casteada Patsy Walker. La que va a salir de Patsy Trisha. Walker. Trisha. Trisha Walker. Pero también sale en The Lobo de Wall Street. Ajá, es la esposa de DiCaprio. La que sale de esposa de DiCaprio. Cierto. Ajá, y también la que sale en... no me acuerdo, pero hay otra serie también en la que sale esta niña. Esto parece como Six Degrees of Kevin Bacon, ¿no? Y hablando, Margot Robbie ya anuncia que tiene multideal, ¿no? Exactamente. ¿Para cuántas? ¿Seis películas? No. Cuatro películas. Es ella, creo, ¿no? Que es sí. Margot Robbie. Ajá. No, Margot Robbie es Harley Quinn. Mami Ricky. No, sí. yo me... No, son dos actrices diferentes. No, me estoy confundiendo. Sí, totalmente. Patsy Walker es modelo, pero del universo Marvel, güey. Sí. Es la que encarna a Hellcat. A Hellcat. No, sí, estoy consciente de eso. No, estaba yo confundiendo a la actriz. Ajá, a la actriz, sí. Yo sí, dije, no está tan sabina como esa, güey. No, bueno. Me busqué, fui un loco, creí que el mundo era mío. Ah, bueno, pero no tanto, no. Es una loca la de DC, es Harley Quinn, güey. Pero bueno. Regresando ahorita rápidamente a lo de Batgirl, se han hecho cosas muy interesantes después de la salida del equipo original del New 52, de Gail Simone. El título lo toman Cameron Stewart y Bob Starr en el arte. Y bueno, lo primero con lo que hicieron ruido fue con el cambio de traje para que se viera algo más práctico, el jacket en vez del spandex, por decirlo de alguna manera. Claro, porque me parece brillante que si tienes todo el apoyo del emporio tecnológico de Wayne Enterprises, decidas quitar un traje que puede evitar que te den un plomazo nuevamente y que te maten, puede que te quites la visión nocturna, que te quites la comunicación, los enlaces virtuales. Todo en pos de 100 seguidoras nuevas. Totalmente, uh-huh. Pues, sí. Porque ella sí compra, es totalmente palacio. Sí, bueno, comercial. Totalmente. Que curiosamente le pasa lo mismo a Spider-Woman, que uh-huh. Es el símil. En el fue la respuesta, Marvel, ¿no? Ajá. No es la respuesta, es una respuesta más directa. No es directa. No. Es más por todo el la que a mí me da mucha coraje. De Milo Manara. ¿No? Del Milo Manara. Bueno, no de él, sino de los rejegos que no les gusta su arte. Y curiosamente, güey. Es uno de los mejores trajes que existen, he diseñado. Y curiosamente, antes de continuar con lo de Batgirl, me da risa, güey, que ahora que ya le taparon las nalgas a Jessica Drew en la portada, ya es una gran portada. Ya todo el mundo la está lavando. Que qué belleza de portada. ¿La están lavando? No, alabando. Y curiosamente en videojuegos que yo mencionaba la otra vez, en el Spider-Man Unlimited, la primera Spider-Woman, Jessica Drew, que apareció, es la del traje nuevo. Ajá. Y después por petición del público pusieron a la clásica porque es mucho mejor traje. Totalmente, claro. Totalmente. Pero bueno. Spider-Woman ha tenido grandes trajes, los dos. Uh-huh. Si nos podemos analizar. Jessica Carpenter es el prototipo. No es Jessica. Se apellida Carpenter, pero no es Jessica Carpenter. ¿La del traje negro? Jennifer Carpenter. No, Julia. Julia Carpenter. Es Marvel, ven si me lo sé, perro, sí me lo sé. Julia Carpenter tiene gran traje, tanto que se lo hereda al hombre. No, se lo piratea, es así como que, ay, no sé por qué me salió así el traje, pues porque llevas una semana conviviendo con esta mensa, güey. Exactamente. O sea, pinche costurera de dos varos salió ahí Peter Parker. Pero empezó a cantar, tu pirata soy yo, así que se ve. Pero realmente siempre han sido grandes trajes de Spider-Woman, ¿eh? Sí. Y ahora, de la sensación, aunque no es Spider-Woman, es Spider-Gwen, que es un gran traje, ¿no? Ya vi el dibujo, si pueden darse una vuelta por la página de Facebook de Humberto. Humberto ya hizo su interpretación de Spider-Gwen. Humberto, mis respetos, güey. Está brutal. Está muy chido. Me paro de pie y me quito el sombrero, o sea, güey, no. Que por cierto, así, dato geek, quieren todo el arte original, salió de la aparición de Silk. Sí. $50,000. Ay, papá. Trae cooperacha, ¿no? Sí, a la banda que nos escucha sí le alcanza, güey. Con la donación lo podemos hacer. PLS. Por cierto, ahorita que esa donación ya no se continúa con los Batgirl. La semana pasada fue el cumpleaños de nuestra comadre, de nuestro padrino Norm Breitfogel, cumplió los 53 años. Ya empieza a postear gracias a un programa de dictado, pero aún le hace falta mucha terapia para recuperarse lo más cercano al 100%. Se acabó la campaña del Medicare, en el que estaba inscrito el programa como el Kickstarter de salud. No se recaudó el 100%, llegaron se quedó como a la mitad, poquito abajo, poquito arriba más bien, $80,000+. Era 200,000. Yo creo que ya está por $120,000, una cosa por el estilo. Sin embargo, sigue operativo, ¿no? Lo reiniciaron, ajá, hicieron el reboot, el relaunch de la campaña. No sean gandallas, no se les está pidiendo una gran cantidad de dinero, pueden aportar desde $1. Ajá. Y créanme que si hay un tipo que ha estado agradeciendo de a persona por persona todo el apoyo que se le está dando es Norman Breitfogel. Es un gran tipo, es un gran demócrata, ayudemos a los demócratas, no. Es un gran tipo, es un gran dibujante, es una gran persona. Deja en paz a Donald Trump. Ese güey es más republicano, poquito, él hizo maldito. La sí, pero bueno, entonces sí se puede seguir apoyándolo, puede ser desde $1. O sea, neta, no sean como los lángaros que tomaron CU hace 15 años, de que, es que me subieron las colegiaturas, sí, güey, a $1 y tienes para comprarte condones, cervezas y pizzas. Tu cartón de chela y te importa más gastártelo eso que en tu educación. Entonces, exactamente, hagan lo mismo, en lugar de comprar idioteces, pues échenle la mano al buen Norman Breitfogel. Igual, acá también pusimos el ejemplo, desde el principio estuvimos promoviendo eso. Ajá. Y creo que nosotros, yo lo entré, nosotros sí, le hemos entrado a la cooperacha, sí, ahí desde $1 puede ayudar, ¿eh? Exactamente. Y bueno, ahora sí, esto salió retomando Batgirl, los trajes, sí. Y la cuestión médica, me acordé de eso. Ajá. Porque, pues ya mencionaste, hacen una referencia, antes de que hagas el comentario, hacen una referencia en los primeros números de Gail Simone, de que ella le cuesta trabajo hacer más bien como que tiene cierto miedo todavía, uh-huh, a hacer todas las peripecias, las acrobacias que hacía previo a quedar inválida, porque no sabía cómo le iba a responder el cuerpo. Ajá. Obviamente también ya mencioné que, claro, porque parece que el cambio de trajes es lo más inteligente, quedarte sin toda la tecnología Wayne Tech para usar un maldito leather jacket. Uh-huh. O sea, güey, eres brillante, qué bueno que eres una mujer inteligente, bárbaro. Qué bueno que aprendiste algo estando parapléjica. Sí, no, que todo ese tiempo que fuiste Oracle, o sea, fuiste la neta, ¿eh? Eso sale a colación porque... Ah, rápidamente, es que también Cameron, después de lo del traje, otra cosa interesante que hicieron, y fueron muy criticados por el número con el villano transexual, Dagger Type. Que es el otro número con que dieron de hablar mucho al equipo. Que exactamente. Que curiosamente es publicidad positiva para exactamente ellos. Y de hecho, tengo compañeros escritores, uno que ya he mencionado mucho, que es Miguel Cané, que él publicó en unas notas en inglés precisamente para una página, luego les comparto el enlace, donde hace un análisis desde otra perspectiva de cómo en realidad es una imagen positiva la que se está poniendo. Pero el punto es que este equipo ha sido muy inteligente en crear como eventos para llamar la atención con este nuevo enfoque de Batgirl. Nada más comentarios. Si ustedes creen que porque el personaje se llama Dagger y en español se traduce como puñal, eso fue totalmente premeditado por el equipo creativo americano, créanme, esas traducciones al equipo americano le valen madre. O sea, es Dagger, ¿por qué? Porque era lo más cercano a drag. Exacto. Para que no fuera así como que in your face, ese es drag Batgirl, no, es Dagger Batgirl. Si hubiera querido algo, le hubieran puesto Fagger, Fagot, sí, algo por el estilo, no manches. Fagget Fly, algo así por el estilo. Bueno, ahora sí, en el número de Secret Origins finalmente se dan los detalles de qué fue lo que le hicieron a Barbara Gordon para que recuperara el movimiento de sus piernas. Y ya referencia a lo que tú mencionabas, le estaba costando un poco de trabajo recuperar como que la memoria física, o sea, saben que eso es de lo más permanente, incluso más permanente que la memoria de los recuerdos, por decirlo de alguna manera. Y se maneja, y esto es muy interesante, la historia es narrada desde la perspectiva con un narrador que no es Bárbara, uh-huh, la que aparece en Secret Origins, y pues tú estás leyendo el número y después te das cuenta que para curarla básicamente crearon una especie de cerebro artificial en un chip, por decirlo de alguna manera, uh-huh, que se lo ponen a Bárbara en la columna. Este chip tiene los recuerdos hasta antes del New 52 que tenía, o sea, hasta Oracle, por decirlo de alguna manera. O sea, que ella recuerda todo antes. No, pero es que te va, el chip... Aquí el chip lo recuerda. El chip lo recuerda, tiene la memoria física. Entonces, por eso de repente no alcanzaba a reaccionar muy bien, porque estaba como que tratando de ubicar los movimientos que sabía que podía hacer. este segundo cerebro se puede decir que lo tiene en la columna. La derecha y me doy vuelta para la izquierda. Con eso es con lo que están jugando en este preciso momento. Porque la historia se está narrando desde el punto de vista, digámoslo así, del chip que trae en la columna vertebral. Okay. Y se da cuenta de que, oye, estoy en este punto, pero pues yo no estoy controlando los movimientos, pero en realidad estoy controlando los movimientos del cuerpo, de la columna para abajo. Okay. Entonces, aquí tienen una cosa que, a ver cómo la juegan, se me hace interesante. Es interesante, ¿eh? Tienen a la Bárbara pre-New 52 y a la Bárbara post-New 52 en el mismo cuerpo. Una en el chip y otro con la memoria física, la memoria física del pre-New 52. Con toda la sapiencia con todo, no, con la... No, con los movimientos, sobre todo. Ajá. Con la capacidad física de la revampeada Batgirl New 52. Ajá, y por ejemplo, en el número, nada más para cerrar este punto, se ven algunas viñetas, puntos donde se ve el cuerpo cuando está, no sé, peleando con Nightwing, cosas así. Y de repente, pues el cerebro te dice, es que no tengo recuerdo de esto. O sea, recuerdo de las cosas nuevas que le han ocurrido a Bárbara Gordon. Por ejemplo, lo que pasó en Death of the Family. Sí, pero esta conciencia, este cerebro ya está cobrando conciencia y dice, pues es que quiero recuperar y tener el control, por así decirlo, de todo el cuerpo. Skynet. Es como una especie de simbionte cibernético. Empieza por tu cocina, sigue con la aspiradora y termina con tu personalidad. Está muy interesante el aspecto. Uh-huh. Es una modernización del simbionte, de cierta manera. Tienes toda la razón. Sí. Bien, bien, la premisa. Se me hace interesante. La premisa es buena, un poco compleja. Ajá. Sí, pero si la manejan bien, va a salir algo muy bueno. Especulaba comentando con el buen DC que esto podría dar pie a tener relación con el Brother Eye, con el Proyecto OMAC. Okay. No. Okay. No, ¿por qué? Porque el Proyecto OMAC va para otro lado totalmente. Ajá. Y ya vimos que Future Sense, como lo dijimos aquí en el programa mil veces, no iba para ningún lado. Ajá. O sea, no era ni siquiera aparece en el multiverso como una realidad alterna en donde se podía hacer realidad. Valga la redundancia. Oiga, hablando de nuestra sección, y Snyder ya volvió a perder la cordura. Ya lo perdimos. Impresionante. Tengo una duda. ¿Realmente Convergence va a rebotear todo? Porque igual y es la única explicación por qué está haciendo tanta mamada. Es lo puede plantearse como un soft. Y bueno, voy a ligar eso que dices ahorita con lo de Batgirl. A los que les gustaba la personalidad de Oracle, aquí tienen un enlace para ligarlo directamente con Oracle. Es la mejor manera de que exacto. Suba de pero audiencia, el ¿no? problema no es Bárbara Gordon. Dos audiencias juntas y compartiendo lo posible. Mira, vamos a ser objetivos. Ay, ajá. Bueno, vamos a subjetividad. Vamos a comentar lo siguiente. Ajá. Desde este punto de vista, personajes como Batgirl, como Blue Beetle, sí, a sus fans realmente, perdón, son muy chais. Cualquier tipo de personaje que no sea Spider-Man, que no sea Captain America, que no sea Iron Man, Thor, Batman, Superman, y párale de contar. Flash. No. Hasta Batman y Superman. ¿Estás diciendo quién es quién? Sí, hasta ahí. Están muy bien definidos. Wonder Woman, ¿no? En Wonder Woman así, es como Donna Troy. Pero... será, o sea, Diana. No, más bien Donna Troy es como Wonder Woman. Sí, sí, sí, tienes toda la razón. Y Diana será siempre Diana, de cierta manera. Sea de arcilla, sí, sea hija de Dios, sea como sea, sí, pero bueno, siempre será okay, Dios. Hasta Wonder Woman. A lo que voy es que no puedes cambiarles el origen de una manera tan radical a los últimos personajes que comenté. ¿Por qué? Porque al final del día, como siempre lo hemos dicho, Peter Parker, no importa que tenga la mente de Otto Octavius, siempre va a ser Peter Parker. Superman siempre va a ser Clark Kent, menos en Tierra 2, que no importa porque es una tierra alterna. Clark Kent, Bruce Wayne siempre va a ser Batman, igual Capitán América siempre va a ser Steve Rogers, Iron Man siempre va a ser Tony Stark. Y Miles Morales siempre va a ser Spider-Man del universo Ultimate. Exactamente, o sea, es otro, no son tarugos. Ajá. Pero personajes como Jessica Drew, como Julia Carpenter, como Rhodey, bueno, War Machine, Thunderstrike, Batgirl, Robin, el que quieran, pasando desde Dick Grayson hasta Damian Wayne, el que quieran. Sí, como Robin, sí. Nightwing. No, Robin. Como Robin. Le puedes cambiar el origen las veces que se te venga en gana. Y honestamente, yo creo que ni enriquece. A Robin sí, porque el origen per se, de que sus papás mueren en el circo, los Flying Grayson, Eso sí, no cambia. No cambia. Pero que Anthony Zuko, que sí, que se murió, que lo está en la cárcel. Que esto, que fue realmente un supervillano el que ideó todo. Bueno, eso todo lo eso lo puedes retconear como se te dé la gana. Pues sí, ya acá Snyder está retconeando a eso Joker, voy. Cabrón. A eso es exactamente a lo que yo voy. Ajá. Hay personajes a los que, en serio, no te metas con ellos. Si quieres dejar tu huella en el personaje, ajá, no lo hagas. O sea, por ejemplo, Wolverine. Ajá. ¿Qué era lo chido de Wolverine? De Logan. No saber nada. No tenía pasado, en cierta medida. O sea, tenía tanto entre pasado menos y no tenía sabías, nada. Es, oye, este cabrón ha de ver qué tan viejo será. Se me hace que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, uh-huh. Pero nunca te conté nada de ello. No, puta, más interesante todavía. Exactamente. Exacto. Ajá. O, por ejemplo, hay una gran historia de Hunter in the Night, que es un solo número, no es un arco, así como el gran arco de Days of Future Past, de dos números, no, es un solo número, saga. Exactamente, en donde se encuentra un viejito, o sea, long story short, se encuentra un viejito, el viejito dice, tú te pareces a un güey con el que yo peleé después de la segunda, en la Segunda Guerra Mundial, yo estaba con la Fuerza Aérea Británica y tú con la canadiense, y te lo ponen y efectivamente era Logan, te dejan el, pues cuántos años tiene este güey, después viene el Weapon X, ajá, que te manejan la onda del Dr. Cornelius Stirk y todo el rollo de que, sí, la cámara y mata al oso y bla, bla, bla. Y hasta ahí. Y después te salen con la onda de que, ¿tú te acuerdas de Silver Fox? Sí, pues ¿cómo ves que todo lo que habías recordado era parte del proyecto y era una memoria implantada? El Shiva Scenario. Exactamente, el Shiva Scenario. ¿Tú te acuerdas de Sabretooth? Que era tu papá, pues ¿cómo ves que no es tu papá? ¿Que era tu hermano? No, pues tampoco. ¿Que era tu tutor? Sí, no. Tu compañero, pues chance. Pero pues, quién sabe, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que eran brothers del alma, que se perdieran el asco y como lo hacían en tu tierra, Dan Campos, el tequila nada más era para... ¿Qué pasó? Era para agarrar ambiente. Pues igual, güey. ¿Chupamos la botella? Y la botella es para darnos valor. Exacto. ¿Qué onda? ¿Chupamos? ¿Nos la chupamos y la botella es para darnos valor o qué? ¿No? El tequila es para darnos valor. Pero eso era lo interesante. No sabías, salvo en Days of Future Past, donde John Byrne sí deja muy claro que las garras eran construidas, uh-huh, no eran propias. Era lo único que sabías de Wolverine. Fuera de eso. No, James Howlett, como dice esta dame la micha, James Howlett, mis huevos. Ajá. No, o sea, no existía, era Logan. Punto. Eso era lo interesante. ¿A qué voy con todo esto? Joseph Kerr. El Joker. O sea, el Joker, siempre lo ha dicho, la belleza del Killing Joke no es que al final Batman lo mata, no, esas son chairas mentales suyas. Es que lo dice, así es como recuerdo hoy mi origen. Siempre me ha gustado pensar que tengo un origen de opción múltiple. Y es precisamente lo que se retoma en, yo creo, la mejor de las películas de Batman, la de Dark Knight, donde el origen lo cambia cada vez que lo cuenta. Uh-huh. Lo que importa es que el Joker es. O sea, no importa qué es lo que fue. Totalmente de acuerdo. Es lo que ves ahorita. Exacto. Ajá. Y aquí sí voy a estar totalmente de acuerdo con nuestro carnalito de monólogos del multiverso, el buen Héctor Guerra, pero ya perdimos a Snyder. O sea, Snyder llegó el momento en que hizo cosas muy buenas, cuando Dick es Batman, que después lo suelta y Higgins se queda Black Mirror. Ajá, es muy bueno. El Court of Fouls es excelente porque es la creación de un nuevo villano. Ajá. El Dead of the Family es bueno porque es una historia de terror. Ajá, que de entrada no la ves venir porque se le encarga a Tony Daniel cuando estaba haciendo Batman, que es en el Batman número uno, que es cuando en el Detective número uno, que es cuando le quita la cara al Joker, que eso fue idea de Snyder. Ajá. Lo ves y hasta ahí, de repente empiezas a ver la basura de Zero Year, que fueron 13 números de ¿por qué, güey? Insisto, wey, de que le gustó el videojuego y quiso incluir lo que podía del videojuego. Pero es que realmente Zero Year es una basura. ¿Neta? Sí lo es. Es una historia que es tan larga, tan pesada, tan falta de carnita, o sea, de source, que dices, wey, what the hell. Ajá. Ahora te sale con la jalada de que el Joker es así como que brother de Ra's al Ghul y de Vandal Savage. Y de Munra, la inmortal fuente del mal. Exactamente. que es el que él estaba al principio de la colonización, que llega, lo comentamos en el programa anterior, con los Pilgrims, exactamente en 1600, ajá, que es la invasión británica, no la de los Beatles ni los Rolling Stones, o sea la original, ajá, la colonización de Norteamérica, y que siempre ha estado presente, o sea, así como que dices, what the hell. Lo vemos que ya siempre hemos sabido que conoce la identidad de Batman, ajá, pero decide ignorarla. Ajá. Ahora resulta que va a llegar a la Baticueva y le va a cortar una mano a Alfred. No se la corta. No se la aprobaron a Snyder, porque estaba en el original y está dibujado por Capullo, ¿eh? Es que ese es el chiste, no se la aprobaron. Uh-huh. Recuérdense que se fue el inicio. Estamos viendo, sí, precisamente. Ajá, sí se la aprobaron. No, ahorita, tal cual, bueno, spoiler. Digo, spoiler alert. Sí, ajá. Sí. Técnicamente, bueno, ya salió en varios medios, todo, de que la intención original en el Death of the Family era servir en bandeja o mandarle la mano de Alfred a Batman. De hecho, la portada, hay una portada que hace referencia, que se ven dos manos y una dice Love y otra Hate, ¿no? Sí, eso es en Endgame, en el 38 de Batman. Exactamente, pero nunca sale. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el editor se opuso con eso. Ahorita, con la nueva tendencia de darle libertad creativa a estos, que es lo que va a aparecer, que si vemos que lo poquito que había de que decíamos que había buena labor de editor, pues ahora va a ser nula. Sí. Uh-huh. Y eso me preocupa. Puede haber cosas muy positivas y cosas muy locas. Uh-huh. Estamos viendo un Snyder que la verdad... Nos está demostrando que necesita la ayuda de un editor y va a hacer las cosas bien. Sí, totalmente. Porque en el momento que se va, ahorita su editor es el que traía en American Vampire. ¿Qué? Uh-huh. Ese es mi punto, exactamente. ¿Doyle o cómo se llama? No me acuerdo. El editor previo de Snyder, que se fue que otra vez a X-Men, ¿no? Ajá. Max, ¿no? Que de hecho, uno de los editores de. No, este se quedó. Se iba a ir cuando fue, ahorita con lo del cambio de oficinas, dijo, ¿saben qué? Gracias, yo no me voy a Los Ángeles, háganle como quieran. Le dijeron, güey, es que si tú no te quedas, por eso, si tú no te quedas, Snyder se nos va, güey. Ajá. Y le ofrecieron... Mark Doyle, es el actual editor. Es el actual. Y cuenta la leyenda... Ajá, y cuenta la leyenda que le ofrecieron un megabarota a este Doyle. Sí, para que le conviniera el cambio y... Y que se quedara Snyder. Y Snyder contento. Ahora... Tomemos una cosa en cuenta. ¿Por qué? Porque le aprueba estas jaladas. Es un editor que viene de un cómic gore, que es American Vampire. Entonces, otra línea. Para él es de lo más normal. Vuélale la mano. Supongando, ajá, que Snyder viene con la idea de que viene Convergence, se realinea. Puede hacer lo que quiera. Se va reboteando. O la segunda. Historias muy gloriosas acaban como... What happened to the man? Whatever happened to the man. Whatever happened to the man of tomorrow. Exactamente, que acabó con la muerte de Superman. ¿Por qué? Porque valía madre. Bueno, en realidad no murió Superman. Uh-huh. Bueno, pero el concepto es el concepto, ¿no? Sí. Pero si te das cuenta, no importaba. ¿Por qué? Porque era la última historia. Me vale madre. O como lo hizo Alan Moore en Killing Joke. Uh-huh. Que dijo, güey, le disparé. ¿Por qué? Porque pues, es un cuento. Yo pensé que al siguiente número iba a salir caminando. Por ese lado. Quiero Snyder pensar podría que va salirse por, ahí, por esa, ¿eh? Quiero creer que va por ahí. Ojo, en una entrevista... Está Tommy Elliot, se la pela y se la pega en dos segundos. Sí, mira, si Barbara Gordon ya camina, tendremos a Sondra King-Solvin y a Tommy Elliot. Pero técnicamente ahora lo que pasa, digo, tal cual, es tirando una escopeta saboteada, pues se vuela la mano Alfred solito con la escopeta. Que queda hecha pedazos, ¿no? Parece la mano, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo el número y literalmente con cuchillo se la corta Joker, ¿eh? Ajá. Te enseño. Sí. Espérame. Ahora, lo que quiero yo pensar es que sí va sobre de eso. Si no va sobre de eso, honestamente, ¿qué decepción de escritor está resultando Snyder? ¿Por qué? Porque lo único que hizo fue vendernos espejitos con la cuestión de ¿cómo se llama? De todo lo que hizo con Court of Fools. Ajá, o con The Love the Family. Es cierto. Sí, entonces... yo lo vi mal el panel, no lo he leído. Entonces, tiene toda la razón, a la hora de que va, pues le cercena la mano, tal y cual. Y con la escopeta, cuchillo de carnicero, tal cual. Sí, el escopetazo le voló la parte de la oreja al Joker. Y el Joker se ríe porque dice, güey, o sea, ya tengo cara otra vez. Uh-huh. Ajá, tengo mi quote Lazarus Pit. ¿Pero de qué se trata ahí? O sea, digo, técnicamente ya es cercenation, Massacration, Porkiration. Cheap Shock Value. Uh-huh. Esto es Cheap Shock Value. Ahora, Snyder... Sí, porque no está aportando. No, no está aportando nada. Está en una entrevista como que ya le llegó el agua a los aparejos, a Snyder. Ajá. Y así como que, bueno, esto es algo que se los estoy dando para que lo interpreten. Así como que, igual y en el número un, en el último número, pues, ¿qué creen? Queda Bruce en la cámara, en el Deprivation Chamber. Y, pues, no pasó, fue una alucin. Como que a Snyder, o sea, no aseguró que Alfred hubiera perdido la mano. Él dijo que se lo habían censurado y que no había estado, él, o sea, que él no estaba de acuerdo, pero bueno, que así eran las reglas. Me recuerda a alguien de esta mesa. No, motherfucker, rewrite me. Y entonces lo saco. A huevo. Exactamente. Pero, déjame en paz, güey. Déjame en paz, güey. El punto de todo esto es que, honestamente, yo insisto, ¿en qué momento Zack Snyder nos vendió espejitos de que era un gran escritor? Yo creo que... Es un buen escritor. Mira, para historias gore, American Vampire y Witch son muy buenas, son muy buenos cómics. Demostró competencia en Superman, Chain es muy malo, güey. Es aburridísima. Es patético. Si vendió, vendió por Jim Lee. Entonces, y por el nombre de Snyder. Snyder, técnicamente, digo... Va muy bien. Yo creo que lo que tiene que tener es un editor competente. Lo que tiene que tener. Es como es como Chris Claremont, ¿no? ¿Sí? Si tienes un buen editor o un buen compañero dibujante. Sí, alguien que te aterrice, güey. Que te aterrice. Es como Jack Kirby. John Byrne que aterrizaba, Claremont. O como Kirby, que si no estaba Stan Lee... No, la dupla era maravillosa, pero también era por el Marvel Way de hacer las historias, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, Y honestamente, definitivamente tienes que ponerle cadena a Snyder. Y ojo, ese es el chiste. Mucha gente puede decir, sí, pero para eso tiene a Capullo, ok. Pero es que Capullo está igual de loco. Capullo viene Capullo de Spawn. Exactamente. Viene de Spawn. Entonces, saludos, Ericólico. Viene de Spawn, o sea, no le cuesta trabajo. Para él es normal ese tipo de escenas. Ahora, Gerald Liefeld, el otro. Exactamente. Y aquí hay algo que sí me llama mucho la atención: es por qué darte un origen del Joker. ¿Por qué aferrarte a dejar tu marca de algo que es perfecto? O sea, si no está roto, no lo arregles. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo con lo de Batgirl. Es una premisa. Esa es la diferencia. Lo de Batgirl es una premisa interesante. Es porque te estoy integrando el pre-New 52. Estoy dejándote una huella en un personaje que al final del día, como comentaba, lo puedes hacer un retcon la cantidad de veces que se te dé la gana. Y al final del día no importa. Y en cierta medida toma una página del libro de Grant Morrison en el sentido de que todas las continuidades son válidas. Uso la que es pertinente para esta historia. Claro. Que... Eso es lo que le está fallando a Snyder, cañosísimo. Cañón. Y estoy ojo, las historias de lo que comentábamos, ¿no? El Batman que trae los backstories de Tyrion, que todos van relacionados con el Joker, son muy malas. Pero, y todas son aprobadas por Snyder. Porque como tienen que ver con el Joker, no podía moverlas para otro lado. Entonces, honestamente, si son continuistas de Batman como un servidor, pues a mí me parece más interesante las de los backstories, curiosamente. Porque es que el punto es que los backstories te están dando lo que conoces del Joker, o sea, nada. El backstory. O sea, los backstories te están dando nada del origen del Joker, que es lo que todo el mundo conocíamos de él. Hay un origen del Joker en los 70s, en los que su papá era un gran pintor y usaba unas pinturas como que cómico-mágicas musicales que le daban cierta vida a los cuadros y que, wow, eran así como que, ¿qué hubo le papá, no? Va con el Joker, cuando era niño, a pintar, a hacer un paisaje, bla, bla, bla, hasta que el niño lo está jode y jode, el papá se enoja y le revienta la paleta en la cara al Joker, y los químicos de esas pinturas son los que hacen que el Joker quede con la tonalidad que queda, y del trancazo que le pega, le deforma la cara al Joker y por eso se ve la quijada así. Y es un... Si alguien no se acordaba de eso, no importa. Así de rápido, no importa. Que si era el Red Hood, no importa. Que si era un cómico frustrado, no importa. Es algo que están haciendo de manera muy interesante en Gotham. No en Gotham, en Gotham. Que salieron los Flying Graysons, Irwin prenatal. Si están saliendo todos, güey, Dick Grayson ya estaba en el womb de Mary Lloyd. Así de rápido. Güey, así de rápido. ¿Sí? Les voy a poner, les pongo la imagen, se los prometo. Pero que ya te hicieron así como que, güey, este güey puede ser el Joker. Que al final del día dices, no es. ¿Por qué? Porque salió el episodio de The Red Hood y te dan otro posible Joker. Dices, eso es lo que yo quiero saber del Joker. Que es un hijo de la chingada, que está loco y su origen no me importa. Honestamente, insisto, si son completistas de Batman, híjole, estoy con ustedes en su dolor, porque todo lo demás de Batman está muy bien. Lo de Snyder, honestamente, es una basura. Mi estimado Héctor Guerra, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo perdimos, creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con algo. Marquen este episodio, con Héctor, sí. Pero sí es una reverenda basura lo que está haciendo Snyder. Honestamente, desde que empezó Zero Year, se fue el cañón. Después de Dead of the Family, lo perdimos. Sobre. Parecía, todavía dijimos que podía enmendar el camino y nomás ha ido más y más. Ahora, queda la posibilidad de que terminando esta basura de arco, él ya dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un nuevo personaje. Porque le preguntan, oye, bueno, ya tocaste, bueno, ya escribiste sobre el Riddler, ya escribiste sobre Joker, ya hiciste algo con con Catwoman. ¿Qué otro personaje? Dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que me gustaría escribir sobre Penguin, Two-Face, etcétera, etcétera. Pero para el siguiente arco tengo programado un villano nuevo. O sea, si Alan Grant y la comadre Bray Fowler pudieron, pues, ¿por qué Capullo y yo no? Lo cual me lleva a pensar... Él ha aportado el Cart of Fowls, que es así. Exactamente, lo que me lleva a pensar... Que al parecer en la mitología, claro. Ajá, que si lo suyo, que si el siguiente arco es bueno, que por favor alguien llegue de DC. Bueno, es que el pez que están dando Idiot... Están Jarras y Desfalco y... Sí, pero aparte con lo que acaba de hacer, de llevarse al editor, etc. Y es un superstar, es un rockstar. Ajá. No está mediado. No, entonces, ya lo perdimos. Ya lo perdimos, honestamente. Ajá. Me recuerda a aquellos niños que vendían millones de cómics. Ajá. Valiant y se compraran sus Ferraris, sus Lambos. Sí, y los perdimos. Que honestamente hicieron basura. Ajá. Entonces, insisto, si son completistas, pues estoy con ustedes en su dolor. Ajá, y qué bueno que tenemos un... Hasta Batman Eternal, o sea, ya, si dices, güey, ya, párale con tu... O sea, otra vez ya le dejaste pobre a Bruce Wayne, por culpa de Tommy... Sí, por culpa de Tommy Elliot. O sea, dices, ya, güey. Lo que me encanta es que la expresión es otra vez, en vez de decir, sí. ¿Qué pedo? Ajá, es que ya lo hicieron mientras... Como 3-4 veces. En Riff, igual en Iron Man, o sea, descargando es lo mismo. O sea, ¿qué es lo interesante? Un rico es lo pobre, ¿no? Exactamente. Ahora, hay otra cosa que me llama mucho la atención... Que me queda claro que Snyder se siente el amo y señor de la cadena de Batman. Ajá. Con todo y que el trabajo de Manapul es mejor. Pero Manapul lleva muy poquito, ¿no? Pero créeme que no ha metido ningún villano importante en Manapul. ¿Te ha gustado? Está aquí excelente. Sí, Flash, está impresionante. No me gustó. Lo poquito que hizo. En Flash era the slowest comic ever written, güey. Así de rápido. O sea, como que se le olvidó a Manapul que Flash era rápido. Y como que no sabía qué hacer con la velocidad de Flash. Acá no. Manapul no tiene un solo personaje conocido. Y está haciendo cosas impresionantes, porque a Batman lo volvió detective, cosa que acá, por más que intenta Snyder, no puede. Uh-huh. Ahora resulta que ya... No sabe hacerlo detective. Ahora que resulta que la hija de Alfred Pennyworth, Penny 2, ya está, y conoce el secreto y ya está acá ayudando. Cualquier hijo de vecina llega, ahorita está... Es como Spider-Man en el metro de Nueva York, pues. No, y el Joker acaba de sacar a desfilar hasta el dinosaurio. Exacto. Sí. Otra cosa que te digo, me llama la atención... La moneda. Todo, güey, sí. Todo. Lo que me llama la atención es que... Aparece Dick Grayson en Batman, escrito por Snyder. Ajá. O sea, Snyder ya dijo, no me importa lo que estén haciendo en los demás títulos. Yo quiero poner a Dick Grayson, lo voy a poner, aunque ya sea el agente 37 de Spiral. Como que se quedó demasiado en el papel que en su momento tuvo Grant Morrison, pero Grant Morrison siguió contando su historia y dijo, pues dejen, no tiene nada que ver con lo de ustedes. Ajá, exactamente. Pero tampoco le quitaba, no obstruía. Al contrario, no demeritaba. O sea, porque dices, güey... Ahora resulta, o sea, que si estás leyendo Grayson, ya sabemos que Batman o Mr. Malone está en constante comunicación con el Birdwatcher, que es Nightwing. Pero ya ponerlo en el cómic de Batman, el chiste era darle la sensación al lector de que Dick Grayson está muerto, o sea, solo Batman sabe. Y acá ya te dice, es que ya sabe quiénes somos. O sea, güey, entonces entre Spiral y el Joker, güey, o sea, sí. ¿Para qué quieres a Galactus, güey? Bueno, aparte porque está en otra empresa. Pero los derechos los tiene otra empresa. Pero ¿para qué quieres villanos de ese tamaño? Si tienes ¿para qué quieres un Ra's al Ghul? Ajá, ¿para qué quieres un Hugo Strange? O sea, hay demeritas lo que es un Hugo Strange, que es realmente un genio de la psicología, que descubrió quién era Batman. Ajá. Y un Ra's al Ghul. Si tienes al Joker y tienes a... ¿Cómo se llama este otro idiota? A los de Spiral. Mira, honestamente, ojalá que el Zero Year... Zero Year, tal cual, o sea, no creo, porque Zero Year Convergencia sí, se lo lleve, sí. Ojalá sí, porque honestamente lejos, es una basura, pero bueno, buena la premisa de Batgirl, neta, síganla, muy interesante, porque como dice Dan Campos, y todo esto con el Joker, uh-huh, tiene, o sea, tiene un sentido con respecto a lo que estás comentando de Batgirl. Ahí está la puerta abierta para entre Flash y Batgirl está la puerta abierta para regresar al pre-New 52. Uh-huh. Ajá. Que yo insisto, por lo que ya dijo Didio, de que van a estar más centrados en la historia y no tanto en la continuidad. Yo creo que por ahí puede haber cosas interesantes. Uh-huh. Ajá. Y bueno, para terminar este rollo, tu recomendancia, carnalito. Léanse ya el final de todo, el final y el inicio de todo Uncanny Avengers. Ya lo comentamos de la Remender. Semana que sigue, de Remender. Está interesante, pone premisas muy interesantes. Aparte que si quieren ver el nuevo origen de los del dúo dinámico, o sea... ¿Batman y Robin? No. Capitán Wanda, Maximoff y Pietro. Okay. Ese ahí sí. Es donde se contará, ¿no? Tal cual. Okay, ese es el incesto dinámico, ¿no, güey? Si fuera Ultimate, sí, es un incesto sí. Descarado. Sí. Porque es que... lo escribió Milagro. Güey, y Snyder ya no está muy lejos de Milare, güey. Perdón, pero yo ya le estoy poniendo tintes muy milarescos a Snyder. Muy cañón, muy cañón. ¿Tu recomendancia, DC? Voy a dar triple recomendación, voy a aborazarme. La primera es... El mundo es tuyo, Dan Campos. Completito, no. Si quieren seguir leyendo de Batman, pero algo que valga mucho la pena, el especial del 14 de febrero de Harley Quinn es muy divertido y aparece Batman. Uh-huh. Es con... Ya se ha mencionado bastante acá con el equipo de Amanda Conner y Jim Palmiotti. Es excelente, muy divertido. Muy bueno, sí. Y también está el número uno de Nameless, el cómic de Grant Morrison que está haciendo en Image. Pero chido, ¿eh? Exactamente, con Chris Burnham. Quienes no lo recuerden, ellos hicieron pareja dinámica en Batman Incorporated. Es correcto. Chris Burnham es como el sucesor espiritual de de Frank Whiteley, en el estilo de dibujo y en la expresividad. Completamente su clon. Y finalmente, la última recomendación, más que de cómics, es de cine. Vayan a ver Kingsman, está bien chida. Ok, machín. Yo curiosamente no les voy a recomendar nada de DC, ya les dije que lean Detective Comics, está muy bueno. Honestamente Grayson, que está muy bueno, pero ya lo he recomendado mucho. Les voy a recomendar que lean Hulk. No, ya no es Mark Waid. Se me va el nombre del escritor. Es Gary Dugan. Ese güey. Dugan. Ajá. En serio, no tienen... Y lo está dibujando se me va el nombre. Farber. Alan Davis. No, no es Alan Davis. Farber? No es Farber. No es cierto. No recuerdo el nombre. Pero es un güey que tiene un estilo muy similar al de Alan Davis. Ajá. Y en serio, no tienen idea de lo bien llevado que está. No esperen la gran trascendencia de diálogos. Que ahí está saliendo ahorita todo el desmadre de los Hulk rojos, ¿no? El Hulk rojo y los verdes y todo, o sea, todos los Hulk. La premisa es... Que si quieres ver, por cierto, no te interrumpí la vez pasada, pero el que sabe componer todo ese desmadre que deja Loeb, que la verdad es una porquería, todo el tiempo que tarda veintitantos números en revelarte quién es el que está detrás de todo esto, el que viene a arreglar mucho es Jeff Parker. Y ahorita el que está retomando muy bien todo esto es Gary Dugan. Entonces, en serio, no tengo ni idea lo bien hecho que está, la premisa tan interesante. Ajá. De entrada, recordemos que a Bruce Banner le metieron un plomazo en la cabeza. Ajá. Y sobrevive. Lo tiene, ¿cómo se llama el chuncho que usan en Marvel? Así como que es para hacerse infinitos. El virus este raro. Ah, el Extremis. El Extremis, o sea, trae ahí unos nanos de Extremis en el cuerpo y está peleando porque Bruce Banner no recupera el cuerpo de Hulk. De hecho, ya es el Doc Green. Ya no es Hulk. Bagley, cierto. Es Mark Bagley. Que cambió su estilo. Cambió su estilo, bueno, sí, o sea, ya no es el Ultimate que tenía acostumbrado. No, ni pero que salió en Batman Reborn. Es más toda la onda que hizo para... Thunderbolts. Totalmente de acuerdo contigo. Okay. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, en serio se los recomiendo. De ahí agarra toda la fama y ya se avienta. Pero es muy bueno, muy, muy bueno. El estilo de dibujo muy, muy interesante. Muy chida la premisa. Muy, muy ligeritos, son ligeritos. Y tiene dos, tres escenas así como que, mira, aquí hay una bodega al final del tiempo que creo que yo conozco porque va a ser mía en un futuro creo alterno. Creo que vamos a comentar esos la siguiente semana. Está muy chido, está muy bueno. Si tenemos oportunidad, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, el buen DC, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Ya saben, Clark ya está evangelizando gente. Hay testigos de que está evangelizando banda en provincia. Somos el equipo secuencial. Recuerden que todo lo que les recomendamos lo pueden conseguir con la banda de Osport Comics. No sean tontos, háganos caso. Y hasta la semana que entra. En tus sabias palabras, carnalito. Pues ya, vaya, pónganse a hacer algo de provecho, la neta. Exacto. still here? It's over. Go home. Go.